Radio Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Hola a todos, mi nombre es Carlos Joel Moisés, sean bienvenidos a este programa que se llama Comic Manía. Si escuchan que el audio está mal, desafortunadamente no puedo hacer nada al respecto, porque como todos ustedes saben, estoy fuera del DF. Primero me fui a triunfar grandemente en la Comagón, donde ahí sí me permite quitarme toda la ropa. Toda y cada una de las prendas que llevo puestas fueron deslizadas de mi cuerpo cuando la gente empezó a aplaudir, porque como todos ustedes saben, mientras más aplausos, menos ropa para Carlos Joy Moisés. Entonces, muchísimas gracias a toda la gente de Guadalajara que siempre me aplaude para que me quite la ropa. Pero bueno, el día de hoy estoy en León, una ciudad que está muy cercana a mi corazón porque fue el primer lugar donde me permitieron, no quitarme la ropa sin duda, pero subirme a un escenario y hablar por horas y horas y horas acerca de cómics. Y estoy aquí en un Starbucks, perdón por el gol, pero es el único lugar donde podemos hacer la transmisión, pero no va a ser, afortunadamente, no será un soliloquio de Carlos Joy Moisés. No solo me acompaña la bellísima Lorna, saluda a la gente, por favor. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Comic Manía. Y Lorna, en un gran momento de valentía, se atrevió a abrir el Soho Chat. Entonces, ya saben que todas sus preguntas pueden ser respondidas el día de hoy, si las mandan simplemente a través del Soho Chat, que lo pueden encontrar en tu radio online, .com.mx, o también en nuestro Twitter, que como todos ustedes saben es @comicmaniamx, y también los mensajes en nuestra página de Facebook, que es comicmaniamx. Y el día de hoy me acompaña un buen amigo, yo le llamo Scott Summers, por su nombre real es José Miguel. José Miguel es el encargado, organizador y el hombre que da no solo su corazón, sino su sanidad mental para organizar la Comic Fest aquí en León, Guanajuato. Le voy a pasar el micrófono para que salude a toda la gente de Comicmanía. Hola amigos de Comic Manía, ya hace mucho tiempo que no nos escuchábamos, pero bueno, Joy, bienvenido a León otra vez, y pues esta vez no te tuvimos. Exacto, la última vez que nos vimos fue hace un año, si estoy en lo correcto, el miércoles antes de la Comic Fest del año pasado, pero desafortunadamente ahorita no sé qué sucedió, como 5 o 6 convenciones decidieron hacer la convención en la misma fecha. En el DF estuvo la Con Comics y la FrikiCon, si estoy en lo correcto. En Villahermosa me invitaron a una convención que se llama la Anti-HeroCon o algo así, se me olvida el nombre en ese instante. Estuvo la Comic Fest aquí en León, Guanajuato, y la Comagón ahí en Guadalajara, todas mayo 30 y 31. ¿Qué tiene este fin de mes que fue tan importante? Pues solo que es quincena, y es la quincena antes de junio, que en junio hay eventos más grandes, entonces buscas que tu evento sea como un poco más alejado de los demás. Fue tristísimo que esa vez no pude venir, porque desafortunadamente creo que por 4 días fue la invitación, porque me invitaron primero los chicos de la Comagón, después me invitaron a ustedes, y después me invitaron a Villeira, Villahermosa, y fue así. Son los momentos en que yo envidio a mi buen amigo el Madrox, el hombre múltiple, para haberme dividido en 3 y haber podido ir a todas las convenciones, para ver qué tanto me podía quitar en cada convención, porque sabes, en Guadalajara todo va. Yo sé que aquí nomás me dejas quitarme la camisa de vez en cuando. Durante el cosplay, ya. Me hubiera gustado saber qué es lo que me hubieran dejado quitarme, obviamente en Villahermosa. Y como todos ustedes saben, todos lo conocen por su apodo, por su nickname, por su nombre que utiliza anónimamente en Facebook. y en Twitter para agredir a medio mundo. Su nombre real es Alan Villanueva, pero su nombre en internet es el Gato Pato. Muchas gracias por estar con nosotros, mi querido Gato Pato. Amigo, muchas gracias por invitarme a tu programa. Pues no esperaba que me hiciera famoso por hablar mal. Me estaba aquí contando el Gato Pato antes que empezara el programa a cuántas personas ya alienó de su vida por, según él, decir la verdad. Yo le creo, pero ya veremos. Lorna, ¿cómo vamos en las preguntas en el Soco Chat? ¿Hay preguntas todavía? Sí, ¿no? Hay una que me encantó, que yo creo que deberías de darle chance. Ah, ok. Si quieres, ahorita empezamos a leer las preguntas. Lo que me gustaría hacer es hablar de ciertas cosas que son muy, muy, muy importantes. Además de estar en la Comagón este fin de semana, también tuve una gran, gran, gran oportunidad de ser parte de Comic Castle. En Guadalajara hay un Comic Castle. Como todos ustedes saben, Fantástico, antes de llamarse Fantástico, se llamó Comic Castle. Entonces hay tres tiendas en el DF y tres tiendas en la República. Una de esas tiendas obviamente es Guadalajara. Y lo que siempre me ha dado mucha risa es cada vez que yo he ido a Guadalajara, que ha sido frecuentemente, porque ustedes recordarán que mi corazón estaba en Guadalajara, pero mi corazón está roto, entonces bueno, ya está en mil pedazos, no hablemos de eso. Cada vez que yo iba me daba una vuelta, porque yo siempre me quedaba muy cerca de donde está el Comic Castle, me daba una vuelta ahí para saludar a la gente y tratar de ver si podía organizar algún tipo de plática ahí en Guadalajara, en Comic Castle de Guadalajara. Y como que siempre se me quedaban viendo como, ¿quién es este naco? O sea, ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿Y por qué nos viene a molestar ahorita? Después de que salió el calendario de Fantástico, donde yo revelé muchas cosas de mí, como tú sabrás, mi queridísima Lorna, este es el mes de Joey. Soy Mr. Junio en el calendario de Fantástico. Claro, y estás brillando en la pared de tu radio online. Muchísimas gracias, Lorna, muchísimas gracias. Y voy a brillar un poquito más porque ya tengo mi lona. Y podemos colgar mi lona ahí también. Ok. Al ladito del calendario de Fantástico. Perfecto, pero voy a tener que tomar una foto contigo, el calendario y la lona. Me parece perfecto. Entonces, resulta, okay. Chécate esto. Resulta que constantemente he ido y cuando salió el calendario también me di una vuelta por Comic Castle Guadalajara para decirles, yo salgo del calendario, quieren hacer una firma de autógrafos aquí. Y se me quedaron viendo con, ¿qué le pasa a este naco? ¿Quién se cree? A nadie de Guadalajara le interesa Carlos Joy Moisés, ¿no? Pero bueno, ya que estaba yendo a la Comagón este fin de semana, dije, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es voy a intentar finalmente hacer una plática en Comic Castle Guadalajara. El gerente de Fantástico, Juan Bautista, le mandó un saludo. Habló obviamente con David Noriega, que es el dueño de Fantástico, y obviamente todas las tiendas de Comic Castle. Se pusieron de acuerdo, le dijeron al chico de él, que es el gerente de Comic Castle Guadalajara, que si quería una plática, él aceptó. Fue el viernes de 4 a 6, que es un horario difícil entre semana de 4 a 6, porque mucha gente todavía está trabajando o está estudiando, como acá mi buen amigo José Miguel, que se va a tener que ir corriendo a las 6:45 a seguir con su trabajo. Resulta que no pensé que fuera mucha gente, fue suficiente gente. Mi buen amigo Heinz, que le mando un fuerte saludo, un gran abrazo, fue a acompañarme para que estuviéramos juntos. Mi buena amiga Montserrat fue disfrazada de Black Cat. La chica mide 1.80, o sea, está del tamaño de mi buen amigo aquí, el Gato Pato, pero más curvilínea, obviamente, y estaba vestida de Black Cat. Se veía excelente, se veía preciosa. La prima de Heinz fue vestida de Black Widow y tiene como que muy el estilo de Black Widow. Se veía bastante bien. Hablamos de Secret Wars. Supuestamente iban a ser solo 2 horas, fueron 3 horas en total. Tengo el audio, lo subiré próximamente. Está muy cortado el audio porque se me olvidó apagar mi celular, los servicios de llamadas del celular. Entonces, cada vez que me entraba una llamada se cortaba la grabación, pero bueno, la podré editar y poder unir para que no tengamos nada de problemas para que lo puedan escuchar todos ustedes. Pero tuvimos gran éxito porque aunque no estaba repleta la sala, el espacio, porque era la primera plática, tuvimos bastante, bastante buena respuesta. Entonces yo creo que voy a poder regresar. Y como todos ustedes saben, si regreso a Guadalajara, pues es solo un brinquito para llegar a León. Creo que tal vez estaré haciendo igual más cosas en Guadalajara y más cosas aquí en León. ¿Tenías algún comentario, mi querido Gato Pato? Sí, yo creo que más importante de que, aún más importante de que mida 1.80 es que es mujer, ¿no? Es una mujer vestida de Gatúbela, de Black Cat. Entonces, pues sí, imagínensela, así es. Pues déjenme decir una cosa, métanse a mi Facebook, ahí están algunas de las imágenes que tomé de ese día, y se veía bastante linda la niña. Entonces, me gustaría hablar un poquito más acerca de Secret Wars, pero resulta que, como todos ustedes saben, hay unos chicos que tienen un programa que se llama Culture. Y ellos, y ellos estaban a punto de hablar de Secret Wars, pero dijeron, ¿saben qué? Para poder hablar de Secret Wars nos gustaría que Carlos, yo y Moisés esté con nosotros. Entonces, de 7 a 8 veremos la posibilidad a nivel de nuestra tecnología. Lorna, estoy confiando al 100% en ti para que nos unamos los chicos de Culture, Comic Manía, y de esa manera podemos hablar largo y tendido, al mínimo por una hora, de Secret Wars. Entonces no quiero hablar de Secret Wars ahorita, hablaremos de otros temas, a ver qué se nos ocurren, todo depende de las preguntas que recibamos. Y bueno, tenía que decir eso. También tengo que decirles, y eso es importante recordarse a los señores, se acerca la Comic Con. Este año yo estoy yendo a la Comic Con por parte de Fantástico Comic Castle. Entonces, todas las personas que tienen suscripciones en Fantástico Comic Castle o tengan acceso a una computadora y puedan entrar a la página, chequen, porque lo que van a poder hacer es pedir todos los cómics que les faltan. Llámese TPs, llámese cómics, no juguetes, porque desafortunadamente, como todos ustedes saben, juguetes tienen un impuesto. Entonces, no podemos traer juguetes aquí, pero podemos traer todos los cómics que querramos. Fantástico va a pedir una orden bastante grande de cómics que les están haciendo falta, y TPs también, y me imagino que 2 o 3 portadas variantes. Me imagino que esta es próximamente estarán abierto para todos los suscriptores esta manera de registrar qué cómic quieren. Y ustedes saben que yo pues tengo un cierto nivel de conocimiento de cómics, entonces si ustedes me piden quiero el volumen 3 de Los Titanes escrito por tal persona y dibujado por tal persona, no me voy a confundir, voy a saber qué cómic están buscando. Van a poder tener la garantía de que el cómic, perdón, ¿tú los vas a buscar todos? Efectivamente. Y bueno, tú, José Miguel, ya tuviste la gran oportunidad el año pasado de ir a la Comic-Con de San Diego. ¿Hay o no hay de todo y hasta más de lo que te imaginas? Sí, por supuesto. Yo cuando llegué vi lo que era la Comic-Con y me quedé 15 minutos dando vueltas sobre mi propio eje diciendo ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Quiero ir allá? No, pero quiero ir allá primero. No, pero es que no sé qué. Entonces, no se sabe qué hacer. Son muchas cosas y tienes que decidir, tienes que mentalizarte desde un día antes a qué vas. Y eso es muy cierto, esa parte de mentalizarte a saber a lo que vas, porque además de todas las cosas que puedes comprar, puedes ser parte de varios paneles. No sé si tuviste la oportunidad de ir a ciertos paneles, pero aunque no vayas a los paneles, todos los artistas y dibujantes y escritores que amas están ahí sentados viendo el espacio. Te puedes acercar y estás viendo ahí a la leyenda viviente llamada Neal Adams, te das 2 pasos más y está Paul Dini por allá, después te vas por otro lado y está Bruce Timm, te vas por otro lado y está Rob Liefeld, porque no sé por qué lo aceptan, pero siempre está ahí, o también este individuo, ¿cómo se llama?, que es un genio, Mac Mignola. O sea, donde sea que vayas, está, ¿perdón? 4 personas formadas para ellos, entonces volteas, está él y dices, bueno, lo voy a conocer y no me tengo que estar 3 horas formado para pedirle una firma. El único lugar donde sí hay unas filas infames, y eso ya es desafortunado, pero es muy cierto, son en el stand de DC, porque los artistas de DC son muy específicos, y escritores son muy específicos el tiempo que van a estar solo 1 hora, pero lo padre es que está todo súper bien controlado. Tú llegas, te dan una pulsera, y si tienes la pulsera puedes regresar. Si no te dieron pulsera es que aunque estés formado, no te van a firmar nada. Yo tuve la oportunidad de ver así de pasadita a Geoff Johns y nomás le pedí darle la mano y decirle que era el hombre más brillante del mundo por regresarme a Hal Jordan, el mejor Linterna Verde de todos los tiempos. Y también vi de reojo a Greg Capullo y también a este individuo, ¿cómo se llama? Ya, Jim Lee. Probablemente no me formé porque la fila más larga siempre va a ser la de Jim Lee. De aquí hasta que se muera, yo creo y sospecho que esa va a ser la fila más larga, pero lo padre es que encuentras todo. Y di una cosa, José Miguel, tú ya lo viste, ya lo comprobaste con tus propios ojos. ¿Estoy exagerando cuando digo que los descuentos son de locura? Pues fíjate que yo me imaginaba más, Joy. Pero sí, o sea, es impresionante que un cómic que aquí lo encuentras en 200 pesos, allá te puede costar hasta $3. Pues bueno, yo recuerdo muy bien cuando empecé a presumir, bueno, no me gustaría decir presumir, compartirle a todos ustedes que me encontré Miracle Man número 1. Excelentes condiciones, primera edición en $5, rebajado de 10, cuando ese cómic hace unos años atrás no te costaba menos de $100, y varias personas que lo tenían aquí en México, a la hora de venderlo estaban cobrando como $2,000. y encontrarlo en $5, o sea, no es todos los días. Y ahorita que ya hay muchas copias que salieron por parte de Marvel, pues estoy seguro que van a ver que va a estar mucho mejor. A ver, bueno, creo que me esperaré hasta un ratito más, hasta que sean las 6, para contarles cómo me fue ya largo y tendido en la Comagón, porque pasaron cosas muy padres, incluyendo volver a ver a mi buen amigo, nuestro buen amigo, de hecho, Lobo Cuevas, que es una divina de una persona. Lo conocí el año pasado en la Comic Fest. Nos llevó a comer tacos el Gato Pato, porque era muy tarde, el domingo al final de la Comic Fest. Nuestro buen amigo Ramón Espinosa, Glenn Miller, tú, mi querido Gato Pato, tu esposa, obviamente. Lobo Cuevas y su esposa, queríamos ir a comer, y también nuestra buena amiga Rosa, queríamos ir a comer, y dijimos, bueno, la persona que lo sabe todo en respecto a comida es el Gato Pato. Le dijimos, Gato, ¿qué onda? Y él dice, a ver, bueno, ¿qué se les antoja? Y como no había dinero, dijimos, algo barato. Y tú dices, ah, pues hay tacos, y fue a casa del demonio. O sea, no sé cómo encontraste esa taquería, pero es como si el Gato Pato tuviera un GPS de todas las taquerías de León. Nos llevó a la taquería y todos estábamos bastante contentos. Entonces ahí nos pasamos un buen rato y tuve muy buenos ratos también con ahí en Guadalajara con mi buen amigo Lobo. A ver, ¿qué ibas a decir, Gato? Oye, que estuvimos todos ahí en esa taquería, el único ausente fue el pollo. Cállate, sí es cierto, porque obviamente, como ustedes saben, yo estoy en la dieta Wolverine y no puedo comer más que atún o pollo. Y había pura carne de cerdo y de res, pero no había nada de pollo. Afortunadamente estaba yo llevando una lata de atún. Conseguí otra lata de atún, me pude hacer una ensalada de atún improvisada. Pero bueno, José Miguel, fue la Comic Fest. Tú estuviste todos los días en la Comic Fest. Y como siempre, sufriste todos los días en la Comic Fest, porque no hay nada tan hermoso ver la cara de José Miguel en la Comic Fest, porque no hay persona más linda en el mundo que tú y toda tu familia, déjame decirte. Tu mamá, tu papá son lindísimas personas. Tu hermano es muy callado, casi no lo conozco, pero tú eres una linda, linda persona. Y nunca te enojas y nunca te desesperas por la vida. Pero en la Comic Fest estás, bueno, a punto de matar a alguien y te controlas. Y es encantador. Te le acercas a José Miguel para hacerle una pregunta o para decirle de algún problema y no más lo ves. Ok, y ves cómo empieza a procesar su cerebro para resolver las cosas. Es la cosa más divina. ¿Cómo te fue este año? Cuéntanos un poquito de cómo te fue en la Comic Fest este año. Pues mira, ya Gato Pato te va a decir, pero te juro que estuve más relajado que nunca. Y la verdad es que la respuesta del público fue todavía mayor a la del año pasado. Quiere decir que seguimos creciendo y, o sea, teníamos el mismo espacio que el año pasado. ¿En Plaza Mayor? En Plaza Mayor, aquí en León. Pero ya tuvimos el problema de que las mamparas ya no podían soportar tanta gente. Entonces, al final de la convención ya quedaban como 3 mamparas arriba y todo lo demás ya estaba en el suelo. Sí tuvimos muchísima gente. La gente estuvo comprando cómics, discutiendo con los invitados. Estuvo muy feliz. O sea, ahora no recibimos ni una queja. La única queja, pues como el año pasado, necesitamos más espacio. Qué bueno, porque en el momento que tú sabes que la gente está exigiendo más espacio, es que ya es tiempo de crecer. De hecho, eso pasó cuando estaban originalmente en la primera sede, que fue el Hotel Rex. Ya no había espacio. Y además era un espacio muy, muy, muy limitado y con algunos problemas. Recordarás ese divino día de que los aires acondicionados empezaron a gotear agua en exceso sobre los cómics. Eso fue muy bonito. Fue un día muy interesante. Pero ahorita están en Plaza Mayor, que es una de las plazas más grandes de aquí de León. Entonces tienen un muy buen espacio, nomás tienen que crecer un poco más, espero que les den más espacio. Y además también algo que me sorprende, originalmente cobraban 10 pesos la entrada, ya lo subieron a 15, ¿se ha mantenido en 15? Bueno, lo subimos a 18 esta edición, pero ya para el sábado a mediodía, o sea, habíamos cambiado muchísimo dinero en cambio. Y ya para el sábado en la tarde ya no podíamos sacar más cambio de todo León porque no existía. Entonces lo que decidimos hacer, 18 con cambio, 20 si no traes cambio. Y el domingo tuvo que quedar en 20 porque ya no existía ninguna moneda y los bancos estaban cerrados. Pero bueno, estamos de acuerdo que de 10 a 20, en que son 4 ediciones, no, son 5 ediciones, ¿no? En 5 ediciones no está tan mal, uno. Y además yo creo que sigue siendo la comisión más barata de todas, con la excepción de Festo, que es gratis, pero eso porque está subsidiada por el gobierno y no es el caso de ustedes. Bueno, quitando eso, ¿tuvieron algún momento extraño? Porque yo recuerdo en todas las ediciones que yo he ido de la Comic Fest, siempre de última hora algún invitado, por alguna razón u otra, no puede ir. A veces son razones justas y serias, como que de plano no prendió el auto, tuvieron un accidente, y a veces es de plano, como nos pasó el año pasado con nuestros buenos amigos de, ¿cómo se llama?, que iban a hablar, se me olvidó cómo se llaman ellos, los que, Alebrijes, que iban a hablar acerca de cine o el cine de superhéroes, que llegaron para decir que no iban a dar la plática, que se me hizo muy extraño ese momento. ¿Tuvieron algunas cancelaciones así este año? No, de hecho ya no tuvimos ese problema y ahora tuvimos hasta talleres. Ramón Espinosa, nuestro amigo de Niebla, hizo un taller con los niños para hacer un cómic. Entonces nosotros no sabíamos cómo iba a hacer, si le iban a querer o no. No, pues hasta los adultos estaban haciendo su cómic y Ramón pues encantado. O sea, y esa sí se extendió ese taller, y pues yo creo que vamos a hacer más talleres porque vi que el público sí los quiere. En cuanto a pláticas y todo eso, o sea, todo estuvo genial, la gente estuvo participando, tuvimos muchos niños, ahora sí fueron muchas familias, y yo creo que fue por cómo metimos la difusión del evento ahora, y sí te digo que, o sea, fue más gente, definitivamente. No, pues qué bien, me da mucho gusto que yo, pues estuve en la primera Comic Fest, fue la primera convención donde me permitieron subirme a un escenario, hace 4 años, me permitieron, tenía 25 años. Ahora, curiosamente, tengo 25 años. Es muy, muy, muy curioso cómo el tiempo pasa, ¿no? Ustedes fueron la primera convención que me permitió subirme a un escenario, tomar el control y decir mis tonterías. Y me gustó tanto que, mira, o sea, ya lo estoy haciendo por doquier. Y lo más curioso es que la gente me sigue tolerando. Y entiendo que me toleren ustedes porque son lindas personas y somos amigos. Que me toleren los chavos de la Comagón también lo entiendo, porque generalmente los organizadores están en otro lado y no me ven hacer mis tonterías. A mí lo que me sigue sorprendiendo es que en la mole me siguen aceptando. Pero bueno, el Atuzocón ya no. No sé si supiste por qué me corrieron. Nunca lo discutimos, pero fue bastante obvio. Ya tenían un chico que trabajaba en el escenario. Y a él no le gusta trabajar con nadie más. Entonces, cuando yo entré, el tipo se sintió como que agredido a su trabajo. Entonces, yo obviamente lo sentí, lo intuí y me aguanté el primer día porque me estaba haciendo muchas groserías. Cuando me quiso hacer una grosería el segundo día, obviamente no lo acepté. Lo dije al micrófono y pues ya, creo que le dijo a la organizadora, nunca más vuelves a traer a Joey Moisés, lo cual me hace muy feliz, porque aunque sí disfruté mi tiempo ahí en Pachuca, fue bastante divertido, ese tipo no vuelvo a trabajar con él, aunque mi vida dependa de ella. Pero no hablemos de eso, hablemos de cosas importantes. A ver, tenemos que decir algo que se me olvidó decir, muy importante, es como siempre dar las gracias a la gente de Comicorp por siempre apoyarnos, comicorp.blogspot.com, también a nuestros buenos amigos de La Covacha, lacovacha.net, y obviamente nuestro gran amigo Israel por como siempre hacer estos divinos banners, y ojo, son banners con A, no con O, como uno de nuestros, sí, es que tenemos un troll que quiere pasarse de listo y dice que nuestro buen amigo Israel se hace pasar por Israel. Dice que él hace banners, pero como son tan especiales, son banners, pero lo escribe con una O. Y si tú agarras la palabra banner y le cambias la letra A a la letra O, es una mala palabra, es una palabra altisonante en inglés. Y la cosa es que Lorda no sabe esto porque Lorda es una niña buena. Es una niña inocente que no sabe ese tipo de cochinadas, ¿verdad? Pero yo sí lo sé porque obviamente he vivido en el bajo mundo. Lo que termina sucediendo es, este individuo que se hace pasar por Israel, ya cachamos tu chiste, disque chiste, hace mucho tiempo atrás. Entonces, invéntate un nuevo chiste y deja de ser tan poco original. Pero bueno, muchísimas gracias al verdadero Israel y, como siempre, también a la bellísima Píldora Atómica y al buen Joe Pike, de la Sociedad de los Comiqueros Muertos, y también a todos y cada uno de ustedes que anuncian que el programa está a punto de empezar, que hacen lo posible porque la gente conozca que este programa existe, y hasta las personas como el Gato Pato que ya dejaron de escucharnos, no importa, te seguimos queriendo. Es que el Gato Pato escucha todos los otros podcasts, excepto Comic Manía, porque dice, bueno, ya conozco a Joey, ya participé en el programa, ¿ya para qué? En vivo. ¿Perdón? En vivo no lo escucho, en podcast, sí. Mi queridísima Lorna, ¿cómo vamos en las preguntas del Soho Chat? Pues ya tienes algunas por aquí, no sé si quieras que empiece con alguna. A ver, dice Einar Mujica, o Mujica, que él es él obviamente es el chico de Cultur. Dice que ya te agregó. Sí, ya me agregó. Ya perfecto. Me agregó. Perfecto, entonces sí se va a poder hacer todo esto. Vamos a ver si nos podemos escuchar muy bien. Pero bueno, Lorna, tenemos unos cuantos minutos antes de que sean las 6. ¿Qué te parece si me das, no sé, saludos o comentarios? Y ya nos vamos a nuestro primer corte musical. La canción, obviamente, elige la que tú quieras. Y si te la quieres dedicar a alguien especial en tu vida, Lorda, por favor, también hazlo. Claro, por supuesto que sí. Nada más que me pondría como medio medio romántica. Okay, espero que no les moleste. Bueno, ver, mira, tienes saludos de parte de George, de parte de Eric del Shiryu Parker, de Vision, tienes de Ben, de Shadow, Tristan, Gabo y de Task. The Taskmaster. Ok. Tienes saludos de ellos y a mí me gustaría mucho leerte la pregunta de Visión. ¿De Visión? Adelante. Ajá. Está un poco larga, a ver si no nos extendemos antes. Yo en 5 minutos lo puedo contestar, estoy seguro. No, no creo. Ah. A ver, dilo. De Visión. Hola a todos, saludos. Soy escucha desde hace tiempo. Es la primera vez que empiezo a participar porque tengo una gran duda. Joy, hace poco regresé a leer cómics de Thor, pero encontré a un Loki muy cambiado. Parece un Loki adolescente. Cambia constantemente de hombre a mujer. ¿Podrías explicarme cuándo sucedió y por qué sucede esto? Muchas gracias y disculpa mi ignorancia, pero es que apenas nací ayer. Muy, muy, muy bonito, muy bonito ese girito. Pues mira, es muy básico. Lo que estaba pasando con nuestro buen amigo Loki es que dejó de ser un personaje popular. De hecho, creo que nunca fue un personaje bastante popular en los cómics. Entonces empezaron a modificar ciertas cosas del personaje para hacerlo un poco más interesante. Uno de los primeros cambios sucedió... ¿Qué fue lo que sucedió antes de Mighty Avengers? Fue Secret Invasion, fue Civil War, fue primero Civil War, después Secret Invasion y después Fear Itself, ¿no? Y después... Ya recordé, ya estoy bien. Más o menos en qué salió Mighty Avengers. Lo que pasa fue lo siguiente. Mucho tiempo atrás, en las historias de Dan Jurgens, Thor se vuelve el rey de Asgard y después mueren todos los dioses. Y todos los dioses, incluyendo Thor, desaparecen. Aparentemente están muertos. Por eso es que Thor no aparece en Civil War, porque Thor y todos los dioses de Asgard están muertos, y obviamente incluyendo el mismísimo Loki. Y después viene J. Michael Straczynski y regresa a Thor y regresa a los dioses del de Asgard. Y de hecho, Asgard está flotando sobre Oklahoma. ¿Ok? No entiendo por qué no utilizaron Kansas cuando, siendo que Superman viene de Kansas, hubiera estado interesante. Siendo que Dorothy Gale, del Mago de Oz, también viene de Kansas, hubiera estado más interesante que Oklahoma. Pero bueno, deciden que Asgard iba a estar encima de Oklahoma. Hay un grupo de rock llamado Kansas. Ok. No es que no sea una cosa, mi querido Gato Pato. Tus referencias están al nivel de Spike. No es que sepas, por favor. Tú y Spike. Me están matando con sus referencias. Pero bueno, a donde voy con esto es que Thor regresa a la vida gracias a J. Michael Straczynski. Regresa a Asgard, está flotando sobre Oklahoma y poco a poco empiezan a regresar los dioses de Asgard. Regresa Balder, regresan los tres guerreros, todos en una forma humana que eventualmente se volverá una forma de dios, una forma más poderosa, una forma ya de una deidad. Entre todos los personajes que están de regreso aparece Loki en forma de mujer. Más adelante descubrimos que Sif, el personaje que sale en las películas, que es como una chica que quiere con Thor, es una mujer guerrera que quiere con Thor, pero Thor no quiere con ella porque él está enamorado de Jane Foster. Ese personaje de Thor Loki trajo mucha confusión a los hombres. Sí, efectivamente, esa, como dice mi buen amigo el Gato Pato, cuando Loki habita el cuerpo de Sif, Loki está en forma de mujer. Y sí, efectivamente, se la dibujan bastante linda y se ve bastante sexy. Y obviamente, como lo he mencionado y todos ustedes lo saben, a la chica que me encanta y por la cual he ido a Guadalajara múltiples veces, su personaje favorito de las películas es Loki. Y cuando ella descubrió que había una Loki mujer, ella se hizo el cosplay de Loki mujer. Y se veía lo que sigue de hermosa. Pero bueno, entonces resulta que obviamente Thor se pelea contra Loki en su forma femenina. Y lo que termina pasando es que no puede hacerle daño porque es la forma de su amiga, Sif. Finalmente logra... esto pasó después de... Primero vino Secret Wars, perdón, Civil War. Después vino Secret Invasion. Y después vino lo que le llamaron Dark Reign. Durante el Dark Reign es cuando Loki mujer empieza a hacer de sus fechorías. Después de que Loki se sale del cuerpo de Sif y Sif ya regresa a ser ella, sale un cómic que se llama Journey into Mystery, donde Loki le da una segunda oportunidad de aprender de sus errores. Entonces, en vez de ser mujer o un adulto, es un niño. Y son las aventuras del niño Loki, creo que no sé, ya muchos estarán familiarizados con él. El cómic se llamó Journey into Mystery, y eran las aventuras de Loki cuando era niño, básicamente. Y después, el cómic de Young Avengers se cambia y se modifica, cambia todo el elenco, y parte de ese nuevo elenco era el Loki niño. Esto salió en, cuando fue Marvel Now, se hizo como un casting diferente o de todas las personas que salían en Young Avengers, porque originalmente era Wiccan, Speed, Hulkling, Patriot, y después se cambió todo el elenco del cómic y fue... ¿Cómo le pusieron el chavito este que es Kree, que por un tiempo fue Marvel Boy, después fue el Protector, después fue el Capitán Marvel, y bueno, creo que se quedó con el nombre del Protector, después una chica que se llama a Miss America, que es una chica latina, y también Loki, o el niño Loki, fue parte de este cómic. ¿No se llamaba el niño mixto? No creo, pero bueno, retomando. El niño Loki salió en estas aventuras y después deciden sacar un nuevo cómic llamado Agent of Loki, Agent of Asgard. Resulta que después de lo que pasó en Fear Itself, se sale Odín del trono y un triunvirato de mujeres toma el control de Asgard. Muy tonto, totalmente de acuerdo contigo, mi querido Gato Pato. Ese triunvirato de mujeres que toma control de Asgard le piden a Loki que sea como su espía y que él se encargue de resolver los problemas de Asgard. Si tienen algunos enemigos secretos, él se va a encargar de enfrentarse a estos enemigos secretos, ¿ok? Y este Agent of Asgard, o Loki Agent of Asgard, tiene un parecido más a Tom Hiddleston. Lo hace más joven, en sus 20s, ¿qué te gusta? Unos 26, 27 años. Lo hace delgado, apuesto, muy coqueto, lo hacen bisexual por alguna razón u otra, sí, exacto, lo hacen bisexual por una razón u otra, y tiene unas aventuras un poquito más divertidas. Al Ewing es el que lo está escribiendo y hace, ¿perdón? Claro, siendo bisexual va a tener aventuras más divertidas, ¿no? Pues sí, de hecho, están bastante divertidas, y Al Ewing es un buen escritor. Mary Avengers, que creí que lo iba a detestar porque es un grupo de minorías siendo Avengers, lo escribe Al Ewing y es un excelente trabajo. Me gusta Loki Agent of Asgard, y resulta que descubrimos que hay diferentes facetas de Loki. La faceta de Loki adulto feo existe, y la faceta de Loki adolescente guapito existe, y eventualmente se van a pelear, y es básicamente lo que hacia donde estaba yendo Loki Agent of Asgard, y después todo eso cambió y se modificó ahorita que salió Secret Wars. Entonces, de hecho, ya todo lo que estaba apuntando ya se modificó. Y básicamente lo que pasa, si queremos retomar, es fue mujer cuando estaba robándole el cuerpo a Sif, fue niño cuando le querían dar una nueva oportunidad para redimirse, y fue adolescente cuando estaba trabajando para las reinas de Asgard. San se acabó. ¿Ves, Lorda? Más o menos lo puede hacer en 5 minutos. Solo en 8, sí, a ver. Bueno, te tardaste un poquito. ¿Pero cuál es la idea de hacer eso? ¿Estás siguiendo alguna especie de camino de redención? Originalmente sí era para hacer un camino de redención, y después fue básicamente para que todas las fans de Tom Hiddleston tuvieran un cómic que leer de Loki, donde Loki se pareciera no a un tipo feo originalmente creado por Stan Lee y Jack Kirby, sino se viera más cercano a un... no sé, un chico guapo estelar de una película. Oye, ¿y se puede hablar ahorita de Secret Wars? ¿Qué está pasando con el personaje de Loki? Pues ahorita no está pasando nada con el personaje de Loki. He leído todos los números hasta ahorita y han habido muchos Thors, literalmente muchos Thors, y han habido muchos hombres arañas, para variar, muchos Hulks, sin duda, pero no he visto a Loki para nada. De hecho, el único personaje que es todopoderoso y tiene gran poder y está controlando todo, es Doctor Doom. Y al lado del Doctor Doom está el hombre molécula, y del otro lado está Doctor Strange. Loki no tiene nada que hacer ahí, cuando Loki y Mephisto deberían estar muy involucrados. Pero sin embargo, hasta este momento, para nada. A ver, ¿ibas a decir algo, Lorna? No, nada, nada. Tienes más preguntas todavía, pero después del corte. Perfecto. Ahorita las contestaremos. ¿Qué te parece si nos mandas a una canción y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Mania? ¿Te late? Me late, por supuesto. Me parece perfecto. Ahorita nos vemos, no se vayan a ninguna parte. Y canción dedicada, ¿eh? Allá va. Todos, mi nombre es Carlos Joey Moisés. Sean bienvenidos a este programa que se llama Comic Manías. Ya estamos a... Es que vamos a decir que la segunda hora sería que la segunda sección de Comic Manía. Ya estamos empezando la segunda sección. Muchas gracias por estar con nosotros. Lorda me dice que tenemos muchas preguntas en el Soho Chat. Así acabo es. De checar. Acabo de checar. Hecho, acaba de entrar el que se hacía pasar por Azrael. Ah, en sí, este qué bonito. Momento, lo estoy viendo que algo está escribiendo. ¿Y sabes qué? Lo voy a borrar. Exacto, ¿para qué te malviajas, no, Lorda? Mejor nomás claro. déjalo exacto. ir. Fuera. Pero bueno, nomás dale el avión. Pero bueno, muchísimas gracias por, como siempre, Lorda, ser tan valiente y enfrentar a los troles en nuestro Soho Chat. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. continuamos estas con esta segunda sección, que es Comic Manía 2, como si tuviéramos secciones aquí, por favor, no vamos, brinco de un tema a otro. Tenemos preguntas en el Twitter, obviamente, tenemos preguntas, estoy checando también en otras partes. Y bueno, antes de continuar, me gustaría volver a presentar a mis amigos para las personas que no escucharon la primera media hora. Tenemos aquí a mi buen amigo Scott Summers, mejor conocido como José Miguel. Saluda a la gente de Comic Manía, por favor. Hola de nuevo, amigos de Comic Manía, no se vayan, ya entramos a la segunda sección. Y también tenemos aquí al buen Gato Pato, saluda a la gente de Comic Manía, por favor. Aquí estoy, el Gato Pato, intentando quitarle la concentración a Joy con cada uno de mis comentarios, quédense. Lo estás logrando, compañero, lo estás logrando, y también me gustaría decir muchas gracias a todas las personas que en serio sí escuchan este programa para aprender más de cómics, para saber un poco más del mundo de los cómics. Y también, curiosamente, para saber un poquito más de Carlos, Joe y Moisés, porque parte de Comic Manía es hablar de mí mismo, largo y tendido. De hecho, no sé si ustedes conocen a Jorge Break, un compañero que escribe Meteorics. Él y yo nunca hemos visto ojo a ojo. No me cae mal, somos amigos, pero siempre que lo invito al programa de Comic Manía, o antes a con mi conexión, como que, y antes también de eso a la quinta dimensión, nunca veíamos ojo a ojo, pero algún día estuvimos platicando y me dijo, mira, Joby, buena onda, gracias por invitarme a tu programa, nunca quiero regresar, porque más simple y sencillamente no me gusta estar ahí, porque siempre hablas de ti, pero eso es lo bueno, porque al final del día, Comic Manía eres tú, y tú eres Comic Manía, no necesitas a nadie, absolutamente nadie más, contigo es más que suficiente, y me dio mucha risa, porque dije, ¿sabes qué, compañero? Me debería ofender, pero no me ofendo porque tienes toda la razón. Y ahorita les voy a demostrar cuánta razón tenía el buen Jorge Break. Y voy a hablarles un poquito acerca de mi experiencia. Oye, espera. Aquí entró Jorge Break al Soho Chat y dice que murió su Mac. ¿Su qué? ¿Murió su Mac? Ajá. Qué tristeza, porque él sí, es dibujante. Porque él es dibujante. Es lo que acaba de poner. ¿Perdón? Es lo que nos acaba de escribir. Qué triste. Que se murió, sí, y además lo peor de todo es que cuando se te muere tu PC, es mucho, mucho, mucho más fácil hacer todo lo posible para que reviva de nuevo. Pero cuando se muere tu Mac, o sea, ya nomás, lo único que te queda es decidir dónde vas a poner las cenizas, porque ya no tienes muchas otras opciones. Pero bueno, retomando, me fue bastante bien en la Comagón, sí hubo algunos problemas, porque digo, No quiero hablar mal de nadie, me encanta la gente de la Comagón, me divierto muchísimo. Le mando un buen saludo a mis, entre comillas, amigos, Julio, Sai y Raúl, que me hacen la vida imposible cada vez que voy ahí. No hay nada como revivir mis momentos de la secundaria y la prepa, con tener a tres tipos que me están bulleando desde que me dicen hola hasta que me dicen adiós, por dos días sin parar. Le mando un fortísimo saludo a Sor, que es uno de los organizadores, también a Toño, que mejor conocido como Lluviecitas o Chipi Chipi, larguísima historia, es un chiste tan local que no vale ni la pena entrar en discusión de por qué le dicen Lluviecitas o Chipi Chipi. Y también obviamente un fuertísimo y un gran abrazo y un beso a las gemelas, mis gemelas favoritas, las gemelas fantásticas, Aide y Cristina, las quiero muchísimo, nenas, gracias por estar ahí, me divertí muchísimo, y también a su hermano Jesús, pero desafortunadamente hubieron demasiados problemas de última hora, en que pasaba esto y pasaba aquello, y pues la cosa era no tratar de agüitarte, tratar de resolverlo. Y lo padre es que cada vez que existía un error, cada vez que algo malo pasaba, o que había algún tipo de error o problema, ¿qué es lo que sucedía? Alguien gritaba, ¡Joey! Y yo llegaba a hacer el quite. Y eso fue lo más padre que puedo decir. Cada vez que no había audio, no importaba, porque podían meter a Joey y él se encargaba de hablar. Cada vez que no faltaba un presentador o no funcionaba un micrófono, sabían que podían contar con Joey y él se iba a encargar. Entonces, como siempre, el año pasado, el año antepasado, que fui a la Comagón por primera vez, solo estaba programado para dar una plática y terminé dando múltiples pláticas y varias moderaciones. Igual aquí estaba programado para una plática y terminé haciendo todas las moderaciones y haciendo todas las presentaciones, y eso fue bastante, bastante divertido. Tuve la oportunidad de conocer a nuevos cosplayers, un chico que se llama Lex Link, que es súper linda persona, me cae súper bien, una chica que se llama Chamel Sokubios, también me cayó muy, muy, muy bien, y otra que se llama Miku, súper lindas niñas, y me divertí bastante con ellas. Conocí unos chavos que tienen un programa que se llama el Geek Cast, creo que ellos están allí en Guadalajara, y pensé que ellos siendo podcasters, yo siendo podcasters, iba a haber algún tipo de problemas, algún tipo de ¿cómo se puede decir? De malos entendidos. Al contrario, súper lindas personas, ya me invitaron a participar en su podcast, me hicieron una pequeña entrevista, platicamos un rato, elogiaron mi striptease, entonces fue muy, muy padre, fue bastante, bastante padre. El primer día obviamente me encargué de una moderación con los cosplayers, que fue muy divertida. Después fue el concurso de baile, porque sabes, en todas las convenciones donde el anime es rey, siempre concurso de baile. De hecho, nuestra amiga Hanna Bonilla, Hanna Pretty, mejor conocida aquí en León como Hanna Pretty, ella fue y estuvo concursando sola, no con su grupo. Ella concursó en el baile individual y concursó en el cosplay y ganó primer lugar. No ganó en los bailes, pero sí ganó en ¿cómo se llama? Y creo que es la primera vez que ha ganado como cosplay, o al menos en todas las veces que yo le he visto en diferentes convenciones, la primera vez que ha ganado en cosplay fue allí y estaba muy contenta, tanto así que cuando le di el micrófono no sabía qué decir, y eso es raro en ella, es muy, muy, muy raro. Pero bueno, felicidades, Hanna. Y también, ¿qué más sucedió? Eso fue el primer día que animé aquí, animé allá. Fueron los chicos de Star Wars y no pude estar con ellos porque o era estar en el concurso o con los chicos de Star Wars, y en el concurso me necesitaban más. Porque, ¿perdón? ¿Fue la Legión? Fue un cuate que se lleva con la Legión y con la Orden 66. No fue nadie con cosplay, pero es alguien que habló de Star Wars, habló de varias cosas de Star Wars y obviamente mencionó tanto a la Orden 66, mis buenos amigos de la Orden 66, y a los buenos chicos de la Legión 501, que ambos grupos son la onda, son muy... ¿Cómo se dice esto? Los invitas a cualquier lado y van... Y tienen que cargar una cantidad de armadura y armas cañoncísima. Pero van, no te cobran nada y son súper lindos. ¿Cierto o no es cierto? Muy cierto, muy cierto. Grandes, grandes personas las de la Legión y Orden 66. Y ya terminamos muy tarde. Obviamente nuestro buen amigo, esto fue horripilante. Les voy a contar una historia. En serio, no voy a decir el nombre de la aerolínea porque no me quiero meter en problemas. El buen Lobo Cuevas estaba en el DF. Y quería irse a Guadalajara en avión para llegar pronto. Es solo 1 hora 10 minutos de viaje. Llevaba nada de equipaje. Y no lo dejaron subir al avión con el equipaje que llevaba, con la mochilota que llevaba, que era una mochila muy, no más grande que la mía. Es una mochila normal para ir a la escuela. Ahí tenía toda su ropa, todo su sketch, tenía todo. No dejaron que la metiera al avión. Entonces le dijeron, te tienes que formar en esta fila para poder hacer el check-in, para poder meterla debajo del avión. Por estar formado en esa fila, perdió su vuelo. Y en vez de decirle, señor, fue pues nuestra culpa que usted perdió su vuelo, lo que vamos a hacer es lo siguiente, le daremos, páguenos 500 pesos y lo llevamos al próximo vuelo. No, le estaban pidiendo 3,000 pesos para mandarlo en el vuelo de las 8 de la noche. O sea, una ridiculez. Él se enojó, pero decidió resolver el problema, y se fue a la central de autobuses de México, y de ahí se fue en autobús. No, se fue del aeropuerto a la central, y de la central se fue a Guadalajara. Llegó como a las 5 de la tarde finalmente a la convención. Cansado, sí, pero muy, muy, muy, muy lindo. Estuvimos cotorreando con él largo y tendido. Desafortunadamente, mis bullies, los que les acabo de mencionar, Julio, Raúl y Sai, estuvieron agrediéndome tanto enfrente del Lobo, que lo que terminó pasando fue que Lobo me empezó a hacer bullying también. Y fue así, ¿qué está pasando? Estos tipos están arruinando mi día y están arruinando mi amistad con Lobo. Pero bueno, fue bastante divertido. De ahí, lo llevamos a su hotel, lo fuimos a comer. Había unos chicos youtubers que fueron a participar en la Comagón. Yo no sabía quiénes eran porque yo nunca veo YouTube. Y ellos estaban sentados en una de las moderaciones en las que yo estaba. Y estaban hablando, me lo atrás y estaban molestándome. Y me estaban distrayendo. Y varias veces les pedí que se callaran. Y como no se callaron, los seguí molestando. Y ya al final pedí aplausos para los invitados. Y también pedí fuertes aplausos para los chavos que estaban atrás. Y no se callaban en lo absoluto. Fue bastante divertido. El segundo día fue aún mejor. Me tocó dar una plática. Fue la plática de Comic Manía. Julio Pulido fue el que me ayudó a dar la plática. Fueron 1 hora y media. Me dieron solo 1 hora, pero me eché 1 hora, media hora extra más. Hablando de la historia de los cómics, me fue bastante bien. A la gente le gustó y curiosamente mucha gente se quedó a escuchar la plática, no porque le interesaba la plática, pero después descubrí porque aparentemente en Guadalajara me encuentran bastante sexy, entonces muchas mujeres se quedaron nomás para tomarse una foto conmigo al final, lo cual no me importa, yo hago lo que sea con tal de recibir, con tal de poder esparcir más el conocimiento del cómic. Pero bueno, de ahí obviamente fue otra interacción con los cosplayers. y finalmente me tocó ya la interacción con Lobo. Fue muy divertida, siempre aprendes algo con Lobo. Ya van 3 veces que modero una plática con él y siempre aprendo algo. Y lo más curioso es que yo trato de que ni una de las 3 pláticas hacer las mismas preguntas, o al menos en el mismo orden. Y eso es un poquito más difícil porque mientras más lo conoces, pues, ¿qué más le vas a decir? Pero fue bastante divertido y es una súper linda persona, Lobo. No puedo decir, cada vez que hable de él tengo que decir primero, durante y después, es una linda persona en todo lo que da. Una persona que aguanta, una persona que no se enoja por nada. Por decir, hubo un momento donde se olvidaron los chicos de la convención ir por él a su hotel. Entonces él estuvo esperando una hora en lo que pasaban por él. Entonces tuvieron que regresar. Pero fue un error que suceden, los errores, pero él no se enoja. Él busca la manera de resolver. Lindísima persona. Me cae súper, súper, súper bien, Lobo. Y hablamos también largo y tendido acerca de héroes y de villanos. Y todo eso porque le encantan los antihéroes. Le encanta Wolverine. Le encanta Lobo. El villano de DC. Entonces es como que muy, muy, muy divertida todas las pláticas. Y obviamente después vino el concurso de cosplay que yo animé. El chico este, Lluviecitas, lo iba a animar, pero todos gritaron, no, preferimos que Joey lo haga. Lo hice y pasó algo muy curioso, que de vez en cuando me pasa aquí también en León, no tanto, pero me pasa. Me subí al escenario y todas las personas, hombres y mujeres, pedían que me quitara la camisa. Lo cual dije, bueno, mientras más aplausos, menos ropa, y la gente aplaudió más. Y dije yo, wow, ¿qué haría Magic Mike? ¿Lorna? No, bueno, obviamente. ¿Qué haría Magic Mike? Pues Magic Mike le daría al público lo que pide, ¿cierto? Por supuesto, claro, sin duda alguna. Y Carlos Joey Moisés tiene que hacer exactamente lo mismo, ¿no? Claro. Pues obviamente, seguí enloqueciendo a la gente para que gritara más, no solo para mí, sino también obviamente para los concursantes. Y obviamente cuando ya no se podía más, tuve que quitarme la camisa, lo tuve que hacer. No lo quería hacer, pero lo tuve que hacer. Y la gente enloqueció. Terminó el concurso de cosplay, fue bastante divertido. Y después vino la hora de karaoke. Iba a ser un concurso, pero a última hora había poca gente, entonces nomás ponían la pista y la gente podía cantar. Y me dijeron, oye, ¿vas a cantar, Joey? Y le dije, miren, la que me sé es la de Backstreet's Back, de obviamente los Backstreet Boys, pero si canto esa, me voy a tener que quitar la ropa. Y las personas dijeron, ¿y cuál es el problema? Y dije, no, tiene toda la razón. Y aproveché que los organizadores estaban por otro lado, fui y hice mi striptease, Lorna. Wow. Y fue muy padre, porque hay video. Porque en el momento que empecé a moverme, todas las chicas que estaban presentes sacaron su video, su celular y empezaron a grabar y tomar fotos, lo cual me puso muy contento. Era un espacio muy pequeño, era casi como cuando hicimos la primera Comic Fest, sí, lo hicimos. Cuando yo fui a la primera Comic Fest, y tú la hiciste, José Miguel, ¿te acuerdas que lo que era el escenario era nomás un desnivel muy, muy pequeño? La pista donde bailaron los chicos, donde se pararon los cosplayers, era igual un desnivel muy pequeño. Enfrente de ese desnivel había de esas mesas largas que existen en todas las escuelas, que es donde hacen la hora del lunch, que tú sabes que no son las mesas más estables del mundo. Estaba la mesa ahí con algunas sillas, que es donde se sentaron los jueces, ¿ok? Entonces, lo que yo estaba haciendo era bailar en el desnivel y la gente estaba enloqueciendo. Y dije yo, ¿qué haría Magic Mike para cerrar este momento? Y dice, pues lo que haría él es subir a la mesa y de una manera muy así, muy, muy fuerte, no subirse así con mucho cuidado, es brincar de una para otra y quedar parado, manos arriba, para decir ya llegué, ¿no? ¿Cierto, Lorna? ¿Tú creías que ese sería el momento Magic Mike, ¿no? Por supuesto. Entonces dije yo, mis botas son medio resbalosas, ¿ok? Esa mesa no se ve que puede aguantar 90 kilos de puro músculo, pero lo tengo que hacer por la gente. Entonces, cuando viene el último verso, la última estrofa de Backstreet Back, cuando es Backstreet's Back, all right, siento el pie, doy un salto macabro de la el desnivel sobre la mesa, caigo en la mesa, las chicas se hacen para atrás en susto, se siente la tensión, no me caigo, no se rompe la mesa, estiro las manos al cielo, veo hacia arriba y termina la canción. Y la gente aplaude, Lorna. No, y sabes que la gente dice, queremos más. Y dije, ¿saben qué? Hay que terminar en alto. Y ahí lo dejé, Lorna. Porque yo como buen actor sé en qué momento hay que cerrar el show. Pero fue bastante bien, me divertí muchísimo. Muchas gracias a Sor por invitarme a la Comagot. Muchas gracias a Lluviecitas, mejor conocido como Toño. por también invitarme, y obviamente a mis tres amigos, les dicen los pochos, Dios mío, no sé por qué. Sé que me bulean todo el tiempo, pero me caen bastante bien, jóvenes, y espero verlos la próxima Comagón, cuando sea que se haga. Y bueno, Lorna, sí, ya hablé largo y tendido acerca de la Comagón, ya hablaste largo y tendido. Bueno, no tan largo, porque tú no tiendes a hablar sin callarte, mi querido José Miguel. Ya hablamos de la Comic Fest. Ahora sí hay que resolver las dudas de todos los de todas las personas que quieren ser presentadores. Lorna, adelante con las dudas, por favor. Muy bien, mira, aquí tienes a George Damage, que nos manda saludos desde Lima, Perú. Desde allá está escuchando el programa. ¿Desde Lima, Perú? Así es. Excelente. No sé, con trabajo nos escuchan aquí en León, Guanajuato. Qué bueno que nos escuchan en Lima, Perú. ¿Qué nos dicen? Solamente te manda saludos, le gusta mucho el programa. Muchísimas gracias, George Damage. Y después tenemos a Eric del Shiryu Parker, que nos dice: hola, yo les sugerí a los organizadores de la Anti-Gravity Con Villahermosa para que Joy predicara las bondades del cómic. Ellos fueron la Anti-Gravity Con de Villahermosa, me hablaron. Muchas gracias, Eric del Shiryu Parker. Ellos me escribieron para decirme que yo participara allá en Villahermosa el 30 y 31 de mayo, pero como ya había acordado con los chicos de la Comagón ir ahí, pues obviamente no iba a poder. Y si por alguna razón u otra me cancelaban los chicos de la Comagón, obviamente tenía que venir aquí a la Comic Fest, porque fueron las segundas personas que se comunicaron. Entonces, desafortunadamente, la Anti-Gravity Con quedó de tercer lugar. Pero como digo, qué exagerado o qué manera de como estar todos como que en contacto total, de que fueron mínimo 5 convenciones, fueron el mismo fin de semana, más las que se hacen en los Estados Unidos, todas el mismo fin de semana. Fue muy curioso. Pero bueno, esperemos que próximamente pueda ir a Villahermosa, que pueda regresar a la Comic Fest. ¿Va a haber Comic Fest en diciembre o necesitas descansar, José Miguel? No puedo decir ahorita, pero se acerca una muy pronto. ¿Qué? ¿En serio? Porque yo recuerdo la última vez que eso sucedió, tú dijiste, it's too much for me, no puedo ir a la escuela y organizar. Y si lo vas a hacer, en buenísima onda te digo, felicidades, eso habla mucho de tu tolerancia para la mala vida, porque está cañón, porque yo sé lo que tú estudias, y lo que tú estudias, ¿cómo se llama? Genética, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Bueno, se había quedado de genética, pero ingeniería en vía bio-nanotecnología. Con trabajo puedo decirlo, nomás me imagino qué tan difícil ha de ser hacerlo. Y hacer eso, más conseguir patrocinio, conseguir espacio, conseguir exhibidores, conseguir invitados, está cañón. Si lo puedes hacer, compañero, todos mis respetos para ti. Está estudiando eso exclusivamente para hacer la máscara de Rorschach. ¿De Rorschach? Tú, quiero un día un programa contigo y Spike, a ver qué pasa. Todas las referencias oscuras saldrán a la luz. ¿Qué más tenemos, Lorna? Bueno, por aquí me manda saludos Eduardo Torres y pregunta si tengo novio. Sí, sí tengo novio, Eduardo. Y además estás muy feliz con tu novio. No. Así es como es. Que no es un novio que diga, sabes que ya quiero cortar con él inmediatamente. Estás no. Muy contento, ¿cierto? Así es, la verdad es que sí. Estoy muy feliz. Lo siento mucho. No por ti, por el cuate que quiere contigo. Claro, claro. Luego también tenemos, bueno, es que sigue con más preguntas, Eric. ¿Sexy Hugh Jackman o cuál era el otro sexy Capitán América? Ni uno de los dos, otro chico que salió de la nada, como la Visión, ¿cierto? Exacto. Vision. ¿Qué me cuentas, Lorna? Ah, bueno, Eric del Shiryu Parker también dice que creí que el calor de la localidad convencería a Joy más fácilmente para venir, o sea, para que estés sin camisa. Me hubiera encantado, como no tienes idea, me hubiera encantado participar en la Anti-Gravity Con, porque nunca he ido a Villahermosa y siempre me gusta participar en lugares nuevos y diferentes, ¿no? Porque llega un momento en que dices, ¿sabes qué? En tal lugar me conocen, en tal lugar me conocen. Ya sé que puedo voltear hacia la audiencia, ver a alguien que conozco, ver una cara amistosa, ver unos ojos que me reconocen y sentirme bien y sentirme tranquilo. Pero ir a un lugar donde nadie te conoce, la tensión incrementa y eso es un mayor reto para un actor. Me hubiera fascinado ir, pero desafortunadamente ya tenía invitaciones para ir a otras dos convenciones, entonces no podía fallarles. Cuando ya dices que sí, no te puedes echar para atrás. De hecho, le pasó esto a un amigo cuando hizo la Colossal Con allá en, ¿cómo se llama?, en Poza Rica. El pobre cuate ya tenía todo confirmado con una cosplayer y la chica le primero lo infamó y después le canceló como uno o dos días antes. Entonces él ya no, y el dinero que él ya había invertido para su cuarto de hotel y para su viaje, pues ya no lo pudo recuperar. Entonces él ya tenía gastos irrecuperables antes de empezar el lugar. Entonces sí fue bastante triste. ¿Qué más, Lord? Pues mira, sigue aquí. Es que prefiero terminar de una vez con sus preguntas, Eric. Y nos puso, ¿ya pudieron checar el All New Different Avengers de Free Comic Book Day? ¿Le funciona a Wade el Diker Avengers? Ok, vamos a ver. ¿El qué? ¿Cómo fue la última parte? ¿El qué? Wade, ¿le funcionó a Wade el Diker Avengers? Diker, D-A-Y. Ajá. C-A-R-E. Así es. No creo que lo... Bueno, sí creo que lo escribió Mark Waid. A ver, señores, ¿sí leyeron el All New, All Different Avengers? ¿No? ¿De Free Comic Book Day? No. Pero solo dice José Miguel que no y dice el gato que no. Yo sí lo leí y fue apestoso. No porque sea un mal cómic, el cómic está bien escrito. El problema es que la palabra daycare significa guardería. Y básicamente sí, no son los Avengers los héroes más poderosos de la Tierra, es la guardería de los Avengers. Porque tenemos ahí, creo que solo a dos personajes, que son personajes que han tenido mucho juego en el mundo superheroico. Tenemos al nuevo Capitán América, que es Sam Wilson. Y tenemos a este Iron Man, que pues me imagino que es ¿cómo se llama? Tony Stark. Pero tenemos a un buen de otros personajes que no han tenido mucho juego en el mundo superheroico. Tenemos a Sam Alexander, que es el nuevo Nova, que es un niño. Tenemos a Kamala Khan, que es la nueva Miss Marvel, que es una niña. Tenemos a Miles Morales, que ni es su, ¿cómo se llama? Ni es su universo correcto. Y también es un niño que está jugando a ser el Hombre Araña. Y tenemos a la chica Thor, que no quiero decir quién es todavía, no sé si ese cómic ya llegó, pero yo ya conozco su identidad secreta. Y es una mujer que no ha tenido muchas cosas que ver en el mundo superheroico. Entonces lo que yo digo es que tienes un grupo de Avengers con muy poca experiencia en el mundo superheroico. ¿Perdón? No puedes decir quién es. Pero su identidad secreta, Gato Pato, por favor. Entonces no podemos decir quién es, obviamente, porque todavía no ha llegado ese cómic. Acá no queremos revelar spoilers. Van en el 2. ¿Se acuerdan de Verónica? Y después la gente odia a Comic Manía y me odia a mí por culpa de mis invitados. Pero bueno, a donde voy con todo esto es lo siguiente. No me gusta ese equipo. Está bien escrito el cómic, pero el equipo creo que sí queda a deber. Pero bueno, ¿cuál es la otra pregunta, Lorna? La otra pregunta que nos tiene Eric del Shiryu Parker es para mí. Y me pregunta que si he pensado en hacer el cosplay de Dr. Donna o The River Song. Y sí, he pensado en hacer muchos cosplay, pero no hago ninguno. Es lo que le estaba reclamando a Lorna esto ayer exactamente, que yo estoy listo para despojarme de mi cosplay y de mi ropa con tal de que la gente escuche Comic Manía y tú te rehusas a ponerte cosplay. Sí, lo para siento. Para que la gente escuche Comic Manía. O sea, me estás matando, Lorna. Primero prometiste Hiedra Venenosa, nada. Después que el onceavo doctor, nada. Que Ross Tyler, menos. Que Emmy Pond, tampoco. Lorna, estás idéntica a Emmy Pond por tu color de cabello. Y yo podría ser el noveno doctor, ya tengo la chamarra, ¿qué más necesitas? Perfecto, puedes ser mi Rose Tyler. Por supuesto, hagamos el de Rose Tyler. Te voy a comprar la playera con el Union Jack. Sí. Y más te vale que para la mole de septiembre lo uses, ¿ok? Perfecto, va. Ya estás, ya estamos. La siguiente pregunta también es de Avengers, que nos hace Taskmaster. Y dice, por favor, pregúntale a Joy si me recomienda leer Avengers Academy. Bueno, a mí lo que me rompe el corazón, en serio me rompe el corazón, es que estuve hablando de Avengers Academy desde que salió el número 1 hasta que salió el último número, elogiándolo constantemente, diciendo que era el mejor cómic que jamás había leído, diciendo que todo el mundo lo tenía que leer, y lo triste es que nadie lo leyó. Entonces, pues bueno, Taskmaster, si no sé de dónde saliste, pero qué bueno que estás con nosotros, no lo dudes. Cómpralo inmediatamente, te va a encantar. Uno de los mejores cómics que jamás he leído en mi vida. Me gustó desde el primer número hasta el último. El arte cae de vez en cuando, mejora de vez en cuando, está estable de vez en cuando, pero es precioso el cómic. No hay un solo mal número. Todo me encantó. Desafortunadamente, con el regreso de Wasp, muchas de las cosas establecidas en Avengers Academy se quitaron. Salió otro cómic que me gustó bastante, que fue Avengers Arena. Que también cuando salió ese cómic, varias de las cosas que se establecieron en Avengers Academy se quitaron. Pero bueno, a mí me encantó. ¿Alguno de ustedes que leyó Avengers Academy? El último cómic que yo leí fue en TPB. Fue el de Young Avengers, cuando todos los Young Avengers se enfrentan contra el Doctor Doom. Que resultó que tenía... Ajá, fue el último. Ahorita yo... No, la verdad, me tiene muy decepcionado tanto DC como Marvel, pero ese es mi caso. Vayan con José Miguel y compren sus cómics. Bueno, lo pueden encontrar en Creator Comics en León, Guanajuato. Ahí tenemos el número uno, pregunten. ¿El TP número uno o el número uno, número uno? A mí me encantó, porque es un grupo de niños que aparecen después del Dark Reign. Dark Reign, para las personas que no sepan, es cuando el villano del Hombre Araña, el Duende Verde, mejor conocido como Norman Osborn, toma control de S.H.I.E.L.D. y empieza a hacer experimentos ilegales con niños mutantes y hace que sus poderes se activen antes de que sus cuerpos estén listos para que esos poderes se activen de manera segura. Y hace que estos seis niños tengan superpoderes antes de tiempo, y en algunos casos estos poderes los están matando. Y le piden a los Avengers que los curen y que los ayuden a ser héroes, porque estos seis niños tienen la psicología para ser o los más grandes héroes del futuro del universo Marvel, o, como dice José Miguel, los más grandes villanos del universo Marvel. Y lo que van a hacer los héroes como Quicksilver, Tigra, Hank Pym, y había otro maestro, y Speedball, es tratar de enseñarles el camino correcto para que sean héroes y no villanos. Me encantó, me recordó mucho a lo que pasa en Hogwarts, que tienes la oportunidad de escoger si vas a ser bueno o malo, ¿no? Te dan las armas, las herramientas, y eres tú el que decidirá. Porque uno de los más grandes héroes de Hogwarts es alguien que estudió en Slytherin, que es obviamente Snape. Entonces, no necesariamente significa en qué casa estás, o para qué naciste, o qué naciste para hacer, sino tus acciones hablan más fuerte que ti mismo, ¿cierto? Estamos de acuerdo. ¿Qué más tenemos, Lorna? También tenemos por aquí saludos de Alejandro Carrera. ¿Cómo estás? Por aquí es que ya están haciendo sus solicitudes para mi asistente experto en albures. Entonces, de hecho, aquí ya me están escribiendo un montón. O sea, qué increíble. Y mira, este yo creo que obviamente es una broma, pero lo voy a leer porque se me hizo muy chistoso. Nos escribe Roberto y nos dice: se robaron mis cómics en el Metro Ciudad Azteca. Si alguien los ve, por favor, contáctenme. O sea... Últimamente hemos tenido un troll que su gran queja es que está en el metro y la gente está leyendo sus cómics mientras él los está leyendo. Y ese, por alguna razón, se ha vuelto su chiste recurrente, de que está en el metro y él está leyendo y que alguien está volteando a ver y dice que cree que es injusto porque los cómics son muy caros como para compartirlos. A lo cual yo le dije, pues entonces no los leas en el metro. Y después, la semana pasada, volvió a escribir y dijo que aparentemente él estaba leyendo un cómic y cuando él estaba a punto de darle la vuelta, una persona que estaba leyendo el cómic junto a él dijo: espérate, chamaco, espérate, no le gires, todavía no acabo de leer esa página. Ay, no, qué mala onda. El cómic, eso es lo que queremos, está bien, compártelo. Exacto, no seas egoísta, básicamente, ¿no? Y ahorita aparentemente ya le robaron sus cómics para mandarlos jugar. Deja, compañero troll, deja de sacarlos en el metro, así de simple. Uno de eso, me gustaría mandarles también un fuerte saludo a los chicos de El Tribunal de los Superhuellas. Resulta que mucha gente quiere que yo me pelee con ellos por alguna extraña razón, no entiendo por qué, y entonces muchos troles están buscando la manera de que ellos y yo tengamos problemas. Afortunadamente los chicos de los Superhuellas, como mencioné tiempo atrás, tienen un muy buen sentido del humor acerca de cuando los atacan los troles y nomás se ríen, y cada vez que le dicen algo de mí a ellos, ellos me mandan la información, y yo estoy haciendo exactamente lo mismo. Cada vez que me hablan mal de ellos, yo les mando a ellos la información, y de hecho eso pasó ayer. Le tomé una foto al comentario, se los mandé y ellos y yo cotorreamos. Entonces lo único que están haciendo los troles es afianzar una muy buena amistad entre ambos podcasts. Entonces, por favor, señores, cambien la estrategia, porque en vez de hacer que nos peleemos, están haciendo que nos volvamos mejores amigos, ¿no? Pero bueno, Lorna, ¿qué más tenemos? Bueno, antes que nada, perdón, a ver, algo más decir. Nada más quiero hacer una mención honorífica también al apoyo de Gato Pato en el evento de Comic Fest, porque todos los diseños que vemos, hizo lonas, hizo pues no sé cuántos diseños, se aventó como 10 diseños fácil, y le hablaba así como de: Gato Pato, necesito un diseño para ahorita. Y Gato Pato siempre estaba al pie del cañón y siempre nos apoyó en todo, y la verdad que sus diseños ahí los pueden checar en nuestra página de Facebook, Comic Fest Mex y Comic Fest México. Son muy buenos, la verdad, si quieren algún trabajo pueden irse con él. Y también pinturas, ahorita está con esta onda de las pinturas. Ya nos hizo un mural en Creator y la verdad quedó muy muy padre. ¿Sabes qué? No por disminuir en ni un momento la contribución del Gato Pato, tengo que mencionar algo que se me olvidó por completo mencionar de la Comagón, y repito, no es para disminuir tu trabajo, es genial y fantástico, sabes que eres un gran amigo. Se me olvidó decir, él está dibujando ahorita un Batman, y se me olvidó mencionar que el último día, el muy buena onda, gran persona de Lobo Cuevas, empezó a regalarle prints a todos los chicos del staff. No les cobró prints, les regaló los prints. Digo, muchacho, me quedas muy bien, ¿cuál te gusta? Este bien, toma, te lo regalo. Súper lindo, ¿no? Pero no tenía por qué hacerlo, cada print está carón, o sea, no sé, digamos, 300 pesos, 200 pesos, 100, 150 pesos. Y en eso empezamos a platicar de 20.000 y un cosas, él, yo y otro señor que estaba ahí, estamos hablando de cómics, estamos hablando de cine, estamos hablando de 20.000 cosas, y él empezó a hacer un dibujo. Ah, pues me imagino que él para relajarse empieza a dibujar. Y en eso agarra y me entrega un sketch. Y me dice, Joey, este es para ti. Y yo, ¿qué? Yo, no. Me súper sacó de onda, ¿sí? Porque yo no le pedí nada. Nomás me entregó un sketch. Y veo el sketch. Y es un Rockabilly Batman. Como todos ustedes saben, yo hago el cosplay de Rockabilly Batman. Y hasta ahorita es el único cosplay que yo hago que la gente acepta como un cosplay de verdad. Y no como un sexy cosplay que todo el mundo detesta. Entonces me dio mucho gusto de que él, pues básicamente cuando ve a Joey, igual en su mente a Rockabilly Batman. Entonces se me hizo súper lindo. Pues, si quieren ver el sketch, que está precioso, obviamente está en mi página de Facebook, yo lo puse en mi muro. Muchísimas gracias de nuevo, Lobo. Eres una gran persona, al igual que el Gato Pato, porque estoy seguro que cuando le pediste todo eso, o te hizo un descuento o no te cobró nada. Una de las dos. ¿Cierto? Estamos de acuerdo. Lorna, ¿qué más tenemos? Muy bien, por aquí entró Braulio y nos dijo que a él también le pasa eso del metro. Otro chavo está diciendo que le pase lo mismo en el metro, por favor. Sí. Dice que es una cosa seria, que hay que ser serios en este tema, Joy. A ver, dice, esto tiene la solución. Dice, según Braulio. El metro, por lo que están diciendo, porque pues vivimos acá en León, pero por lo que oigo, el metro es muy mal lugar para leer cómics. El baño es el mejor lugar para leer cómics. Retomando la plática, Braulio dice que está muy serio, ¿por qué? Nos dice que está haciendo cuentas, ¿no? Que nos dice que a lo mejor él trae 10 cómics para leer y que, bueno, va leyendo sus cómics y que ya de repente, como la gente ahí empieza a leer, pues es casi como si te robaran 600 pesos. Dice porque hay personas que esperan cada mes en el Metro Zapata para ir a comprar sus cómics a Fantástico y que es injusto que al ir leyendo ahí se vayan asomando y espiando leyendo su contenido. Lo que dije alguna vez es, si quieres hacer, los trolls no tienen nada que hacer, si quieres que nadie husmee tu cómic, léelo en tu casa, y listo, y si no te arriesgas a muchas cosas, ¿no? Entonces ya no es tema esto. No, además miren, es época de lluvia, no lo saquen, guárdenos. Exacto, artículo de lujo. Exacto, es artículo de lujo. Vámonos a lo próximo, mi queridísima Lorna. Jorge Espinosa les manda saludos a todos y dice que espero que estén teniendo una buena tarde. Y dice, aunque es un poco fea mi pregunta, ¿cuál considerarías que es de las historias más tristes que existen en los cómics, que tengan un final así súper trágico? Y dice, Live Long and Prosper. La que tiene pues un final súper triste, pues no sé, consideraría yo que un final super triste sería algo como Watchmen, donde sí se logra paz mundial, pero a través de muchas, muchas muertes, es bastante triste. También el final de Miracle Man, el número 16, es bastante triste, donde Miracle Man se ve forzado a matar a su amigo para finalmente lograr paz mundial, es bastante triste ese. Vamos a ver cuál otro sería. Hay uno de Navidad de Batman, que se llama el Batman Holiday Special, que es triste, te hace pensar, te llega al corazón, donde Mr. Freeze se escapa del asilo Arkham y Batman y Robin creen que lo que él va a hacer va a crear todo tipo de destrucción en Ciudad Gótica, y resulta que él está en un panteón con su arma para causar frío y está ocasionando una nevada. Y cuando lo detiene Batman le dice, perdón que lo haya hecho, ¿no? Pero me quería escapar, o me tenía que escapar, porque oí en las noticias que este año no nevaría en verano, en invierno. Y a mí siempre le gustó ver la nieve. Su esposa Nora está enferma de, ¿cómo se llama esto? De una enfermedad incurable, y la tuvo que congelar hasta que le encuentre la cura, y hasta ahorita no la ha encontrado. Pero lo que termina pasando es que él hizo que nevara para su esposa. Pero lo triste es obviamente que la mujer sigue en coma. Entonces, se me hizo muy muy linda esa historia, pero como que te sale una lágrima, ¿no? Porque él quiere tanto a su mujer, se volvió villano casi casi por su mujer, y nunca la podrá salvarla. Pero bueno, próxima pregunta. Muy bien, bueno, aquí anda tu invitado preguntándome qué onda, déjale, pongo hola. Ah, hola, ya, ahí está. Aquí espero que estés escuchando. Sí, ahorita te enlazamos. Nos está contando Braulio otra cosa importante. Ya, pues lo último que voy a leer de Braulio. Braulio sigue quejándose de que alguien está leyendo sus cómics. Dice que dentro del Metro Zapata les han arrebatado las bolsas con las compras. Lo único que tengo que decir, compañero, es ten más cuidado. En algún momento a nuestro buen amigo Jorge Espinosa, recordarás, nos fue a visitar al programa y lo asaltaron en el metro La Raza. Entonces en todos los metros ocurre, en todo el DF ocurre. Ya se tiene que ir nuestro buen amigo José Miguel. Antes de que continuemos con las historias fraudulentas de Braulio, que estoy seguro que son fraudes, ¿te gustaría despedirte de la gente de Comic Manía, mi queridísimo José Miguel? Bueno, se quedan en su casa y yo hoy no tuve mucho tiempo, pero bueno, ya hablé más que otras veces, ya hablé como 5 minutos en hora y media. Creo que vamos avanzando. Bueno, sí, la próxima vez tenemos un espacio mucho más conducivo a hacer el programa. Yo creo que tendremos más y mejor oportunidad de que participes. Muchísimas gracias, mi querido José Miguel. Nos estamos viendo próximamente y muchísima suerte en la próxima Comic Fest, que será en una fecha que todavía no se da a conocer, pero deseo toda la suerte del mundo. Que estés muy bien. A ver, ¿qué nos dice Braulio? Que aparentemente le roban sus cómics cuando él sale. Ajá, dice que solamente nos dijo para que estemos abusados cuando vayamos a comprar los cómics. Me parece perfecto. Ok. ¿Qué más? Muy bien. Tenemos también por aquí a Ben, que nos dice, Joy, ¿podrías hablarnos sobre Acts of Vengeance? ¿Lo dije bien? Acts of Vengeance, sí, claro. Ajá. Que sí. ¿Y qué números y series abarca en Marvel? Ok, pues básicamente los números y las series, pues tendrías que meterte a Google o a Wikipedia y buscar el checklist completo, porque no tengo los números completos, pero más o menos se trata de lo siguiente. Loki. Hombre normal, no por un ser todopoderoso, no por un dios de Asgard, y junta a un grupo de suerillanos para que juntos planeen la derrota de todos los superhéroes. En este caso, junta al Doctor Doom, Kingpin, Magneto, Red Skull, Wizard, y creo que ya son todos, pero puede ser que me esté olvidando de alguno por ahí. Leí ese cómic hace bastante, pero recuerdo que... Ah, y el Mandarín también está entre ellos. Y básicamente lo que hacen es, tiene a este grupo de villanos muy inteligentes, muy poderosos, Acts of Vengeance. ¿Por qué invitarían a Kingpin? Porque Kingpin tiene muchos contactos y muchos controles en el bajo mundo, y tiene los contactos de, ¿cómo se llama?, de Bullseye, de Elektra, que yo creo que ya estaba regresando a la vida, tiene mucho dinero, tiene mucha influencia. Entonces lo que querían hacer con todos estos grandes cerebros macabros era agarrar a todos los otros héroes, todos los otros villanos en el universo Marvel, y hacer que intercambien superhéroes. Por decir, Juggernaut siempre se pelea contra los X-Men. ¿Perdón? Como Justice. Más o menos. Lo que termina sucediendo es que tienes a Juggernaut, que siempre se enfrenta contra los X-Men, pero esta vez se va a enfrentar contra Thor. Tienes a los Sentinelas, que siempre buscan a los X-Men, pero esta vez los Sentinelas se van a enfrentar contra el Hombre Araña. Magneto se enfrentará contra el Hombre Araña. Punisher se va a enfrentar contra Doctor Doom. ¿Quién más? Había muchos intercambios. Y básicamente lo que querían hacer los escritores de Marvel era hacer que ciertos héroes se peleen contra ciertos villanos con los que no están acostumbrados a pelear, para hacer algo nuevo, para hacer algo diferente, para hacer algo más divertido. No fueron grandes cómics, fueron cómics bastante divertidos. Si querían algo más divertido, hubieran vuelto a todos bisexuales. Gracias por tu aportación. Entonces, sí, claro, como Loki, gracias. Entonces resulta que la primera vez que vemos a un hombre araña con poderes cósmicos es en esta historia, porque los poderes del Capitán Universe deciden que tienen que entrar a un humano para ayudar a los héroes a vencer a todos los villanos y deciden que el héroe merecedor sería el Hombre Araña, y por eso es que aparece el Hombre Araña con poderes cósmicos dentro de esta historia. No tiene una miniserie en particular, son diferentes cómics que en la portada dice parte de Acts of Vengeance. Entonces tienes que leer todos los cómics por separado, no tienes que leer una línea en sí. La mayoría de todas las cosas que se descubren aparecen en los Avengers y en los cómics relacionados con los Avengers, como Iron Man, Thor y el Capitán América, siendo los más importantes. Y ya después descubrimos la razón por la cual Loki hace todo esto, es porque él se siente muy culpable y muy bruto de que los héroes más poderosos de todo el universo Marvel se juntan gracias a él. La culpa de los Avengers, la culpa de la creación de los Avengers fue por él y no por nadie más. Entonces, por ende, quería destruir a los Avengers y en vez de destruirlos, los hace aún más fuertes. ¿Ok? Próxima pregunta. Muy bien. Tengo por aquí a The Shadow, que nos dice, tengo una duda. Acabo de leer el final de Convergence y terminé con cara de what? Porque básicamente es una recapitulación del fin de Crisis de las Tierras Infinitas. Y personalmente, no sé cuál fue la idea de todo esto. ¿Afectó en algo al universo de DC? ¿Tierra Cero se vio afectada? ¿Algo cambió? Ah, y dice que se le rompió el corazón porque tengo galán. Ah. Dame un segundito. Ahorita que voy a corte te voy a saludar. Lo más que estoy en el medio del programa. Perdón, es que tengo una amiga aquí, la bellísima Selina Kyle, acaba de entrar con su novio al Starbucks donde estamos transmitiendo y no la he podido saludar bien porque estoy en el programa. Entonces, básicamente se está quejando de Convergence. Pues sí, todos nos quejamos de Convergence porque es bastante malito Convergence. El final es ridículo y lo que está haciendo el final, no me gustaría spoileárselo a nadie que no lo ha leído, pero básicamente lo que pasa al final de Convergence es todo lo que se estableció en el Crisis de Tierras Infinitas, que fue cuando desaparecen todas las tierras múltiples, todo el multiverso desaparece, regresa el multiverso de la manera más ridícula y estúpida que uno se podría imaginar. Convergence fue una farsa, fue una tontería, está mal hecho, está mal escrito. Lo único divertido fueron los tie-ins, como el de Shazam, que estuvo espectacular, el de la Liga de la Justicia de América, que me encantó, el de Batman and the Outsiders, que fue divino. Entonces hay ciertos momentos de los tie-ins que me encantaron, por decir, el matrimonio de Nightwing con Oracle me hizo llorar, pero desafortunadamente la historia en sí, la miniserie en particular, fue abominable. ¿Ok? Próxima pregunta. Ok, vamos a ver por aquí. Te manda saludos Flor también. Ah, un fuerte saludo a Flor. Ella es la que tiene una hija que se llama Valeria, que le gusta escuchar Comic Manía de vez en cuando. Exacto, así es. Ah, ok, muy bien. Así es. Luego tengo a Maguej, que estaba haciendo aportaciones para la pregunta de hace rato, que fue como hace 2 horas. Ah. Okay. Nos dice, creo que el cuerpo femenino de Loki no era Sif, sino Amora. Loki renace como adolescente luego de su muerte en Sieg. Dice, si no se acordaron de Sieg, no se sientan culpables. Es una historia para olvidar. Es lo que dice Maguej. Sí, pero ¿dónde iba? ¿El cuerpo femenino de Loki es del de Amora? Dice, sí, dicen, no era Sif, sino Amora. Ah, ok, pues mira, a mí me confundí, te voy a decir por qué. Amora es rubia, Sif es morena. Y cuando Loki tiene un cuerpo femenino, es morena. Entonces, por eso yo me quedé con la idea de que era el cuerpo de Sif. Pero bueno, si Maguek lo leyó y él está, y él, ¿cómo se llama?, aprueba. Me parece perfecto. ¿Y cuál fue la otra cosa? ¿Qué pasó en Siege? Ajá. Nos dice que Loki renace como adolescente luego de su muerte en Siege. En Siege, ah, claro. Ajá. Claro. El personaje llamado Sentry. Sentry es el Superman del universo Marvel, pero está mucho muy mal hecho porque es bueno de vez en cuando, es malo de vez en cuando. Y sí, Loki se enfrenta a Sentry. Se me había olvidado, son 4 números de una de las peores historias del mundo. Sentry mata a Loki, a su cuerpo masculino, ¿no? Eso no nos aclaró. No lo aclaró, pero creo que sí lo mata como en un cuerpo masculino y cuando renace, renace como un niño, pero sí, es, efectivamente. ¿Perdón? Bueno, nos dice que es una historia que es para olvidar. Pero básicamente lo que trata de hacer es cuando él aparece como niño es para redimirse por todos los pecados y todos los problemas que ha ocasionado antes. ¿Qué más sigue, por favor? Tenemos a Greg, que nos dice, buenas tardes, en el cómic de S.H.I.E.L.D. Origins, veo que el sargento, ¿sí?, Ranger Marcus Johnson, del segundo batallón armado, toma el puesto del coronel Nick Fury. Ay, espérame, porque brincó una ventana. A ver, sí, regresa y empieza a leer la pregunta porque ya me confundí. Okay. No entendía dónde estoy yo. Nos dice, en el cómic de S.H.I.E.L.D. Origins, veo que el sargento Ranger, Marcus Johnson, del segundo batallón armado, toma el puesto del coronel Nick Fury. Sí. Mi pregunta es, ¿por eso pusieron a Samuel L. Jackson en el papel de un Nick Fury negro? Al revés. Ok. Lo que pasa fue lo siguiente. Ok. Tenemos en la Segunda Guerra Mundial a Nick Fury y los Howling Commandos. Nick Fury es un hombre blanco. Más adelante, Nick Fury se vuelve agente de S.H.I.E.L.D. Después de ser un héroe de guerra, se vuelve un espía para los Estados Unidos y es ahí cuando descubre que su ojo izquierdo, después de recibir metralla de una bomba durante la Segunda Guerra Mundial, pierde su ojo y tiene que utilizar un parche. ¿Ok? Y por años de los años y de los años, Nick Fury fue un hombre blanco. Después... fue David Hasselhoff. Tus referencias son fantásticas, mi querido Gato Pato. Y nos lleva a una vertiente muy extraña, pero bueno, mejor googleenlo. Porque sí, efectivamente, David Hasselhoff, del auto fantástico de Baywatch, fue en algún momento Nick Fury, agente de S.H.I.E.L.D. en una película para televisión. Pero resulta que cuando empieza el universo Ultimate en el 2000, estaban decidiendo que si podían hacer que el Capitán América fuera un hombre negro. Llegaron a la conclusión de que no sería lo idóneo, y lo que terminaron haciendo fue creando a un Nick Fury de color. Entonces, en el 2000, cuando aparece por primera vez en X-Men, ¿cómo se llama? Ultimate X-Men, aparece por primera vez un Nick Fury negro, ¿ok? Sí, tenía un parche, tenía cabello y no tenía la barba de candado. Cuando aparece el cómic de Mark Miller y Brian Hitch llamado Ultimates, el que reúne a los Avengers, o en este caso, en el universo Ultimate, los Avengers son conocidos como los Ultimates, cuando reúne este grupo, ya tiene un look muy parecido al de Samuel L. Jackson, porque tanto Mark Miller como Brian Hitch eran fans, o son fans de Samuel L. Jackson, y Brian Hitch, cuando dibuja, trata de que todos sus personajes se parezcan a gente real. Y en el caso de Nick Fury, hacen que Nick Fury se vuelva Samuel L. Jackson. En el caso muy particular de Thor, Thor es Hulk Hogan. Creo que esta niña Wasp es Lucy Liu. Bruce Banner es Steve Buscemi, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo que terminas... ¿sí? Creo que está mejor el cast. No creo que esté mejor el cast. Bueno, tal vez si las edades fueran conformes, ¿no? Pero básicamente lo que termina sucediendo... y creo que Brad Pitt era el Capitán América o algo así. Pero bueno... con todo esto es que fue idea de Mark Miller y Brian Hitch hacer que Samuel L. Jackson sea en el universo Samuel L. Jackson. Resulta que cuando sale la película de Iron Man y deciden que Nick Fury va a hacer una aparición corta, dijeron, ¿a quién le decimos? Tenemos a David Hasselhoff, que ya interpretó a Nick Fury, o podemos pedirle al reñoño, fan de cómics, increíblemente fanboy de Samuel L. Jackson, si le gustaría interpretar a Nick Fury en el universo cinematográfico. Y tendría que firmar un contrato por 9 películas. Samuel L. Jackson brinca a la oportunidad, está feliz de ser Nick Fury, acepta firmar un contrato por 9 películas y se vuelve el Nick Fury del universo cinematográfico. El universo cinematográfico de Marvel empieza a agarrar cada vez más aceptación y más popularidad. Entonces la gente de Marvel dicen, creo que para que la gente no se confunda, debemos de tener un Nick Fury negro en los cómics y no solo en el universo cinematográfico y en el universo Ultimate. Creo que la gente se confundiría menos. Yo creo que nadie se confundiría, pero bueno, es lo que decidió hacer Marvel. Al final del día es como si las licencias de ellos, pues tenían que hacer lo que a ellos les convenía. Damos un segundito. Y entonces lo que termina pasando es que descubrimos que Nick Fury tuvo un hijo que se nombró Marcus Johnson, para que nadie supiera que era Nick Fury Jr., el niño es un chico negro. Él tiene una aventura donde pierde su ojo izquierdo, curiosamente, y después al final de esta aventura descubrimos que él es Nick Fury Jr., su padre se retira, y su hijo, que era un soldado, se vuelve el nuevo cabecilla director de S.H.I.E.L.D., y ahora ya tenemos a un Nick Fury Jr., pero a un Nick Fury siendo cabeza de S.H.I.E.L.D. en el universo 616 o en el universo Marvel, y eventualmente ahora que se destruye el universo Ultimate, ya tendremos a un Nick Fury negro en el universo cinematográfico y un Nick Fury negro en el universo de los cómics. Y estoy viendo que ya son las 6:59, mi queridísima Lorna. Sí, necesitamos irnos a un corte porque nos quieren enlazar los invitados. Me parece perfecto. Entonces, Lorna, mándanos un corte. Claro. Y ahora regresamos no solo con un poco más de Comic Manía, sino por primera vez en Comic Manía regresamos con un poco de cultura, ¿cierto? Cierto. Ya estás, Lorna. Vámonos un corte musical. Sí. No se vayan de ninguna parte, que regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía con nuestros invitados de cultura y hablaremos largo y tendido acerca de Secret Wars. No se vayan de ninguna parte. Fuego lento tu mirar, a fuego lento tu nada. Vamos fraguando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Cuando no está llama, con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas. A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, ay, amor, cuando me amas. A fuego lento revoltosa, calientes que parecen de mar. Por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento enfocado a fuego lento. A fuego lento y cintura, a fuego lento y con mesura. Vamos amando esta bruto con la danza de los mares y el sabor del poco a poco. Sigo el camino del cortejo. A fuego lento, fuego añejo. Sigo avivando nuestra llama, tantos días como sueños, tantos sueños que no acaban. A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, ay, ay, amor, cuando me amas. A fuego lento revoltosas, caminos que parecen mariposas. Sentimiento no forjado, fuego lento, a fuego lento, a fuego lento, a fuego lento, a fuego lento, a fuego lento. Cosa. Es importantísimo, importantísimo que nunca, nunca hables de la Legión de Superhéroes conmigo. Yo lo sé, pero si crees que me puedo soltar unas 2 horas con Secret Wars, con la Legión me puedo echar unas 5 horas fácil, sí, solo hablando de todos los miembros, dando sus orígenes, sus nombres reales y de qué planeta vienen. Nomás déjame decirte eso, ¿eh? Me encanta la Legión de Superhéroes, los amo. Esa es la bienvenida de Carlos Joey Moisés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto de tenerte aquí. Placer estar con ustedes, muchísimas gracias por ser parte de Comic Manía y gracias por hacerme parte de Cultura. En serio, ya nos conocimos una vez, brevemente. Me caíste muy bien, nomás déjame decirte, y muchísimas gracias por la invitación. Es un placer y un honor estar con ustedes. No, al contrario, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y sí, efectivamente, ya tuvimos la oportunidad de conocernos. Recibimos una invitación por parte del Canal 11 para realizar unas pequeñas entrevistas que están a punto de salir. Vamos a salir ahí en colaboración, así que pues estén al pendientes. ¿Qué tal? Bonito, ¿no? Primero nos conocimos allá, hicimos una colaboración, nos conocemos acá y seguimos colaborando. Me parece perfecto. Es tu programa. ¿Cómo te gustaría empezar? Ya le dije a los chicos de Comic Manía que no iba a hablar acerca de Secret Wars hasta que estuviéramos juntos, para no echarme una hora y media de Secret Wars y echarme otra hora de Secret Wars. Entonces, ahorita vamos a reservar todo. Tú dime cómo te gustaría empezar, y yo afortunadamente acabo de dar una plática en Fantástico. Sí, en Fantástico Guadalajara. Felicidades por eso también. Muchísimas gracias. Sí, y me eché todo acerca de Secret Wars, y curiosamente abordamos todo lo que tú acabas de abordar. Ahorita hablamos un ratito del editor en jefe de Marvel en ese entonces, que era Jim Shooter, un hombre muy bueno, muy prepotente, muy arrogante, muy talentoso, y que logró hacer dos cosas muy importantes. Primero, llevar a la cúspide a Marvel, y también logró alienar y enfadar a todos. A todo el equipo de superestrellas que tenía en los 80s. Todos y cada uno, tanto así que uno de mis héroes, George Pérez, juró nunca trabajar para Marvel mientras Jim Shooter fuera parte de la editorial. Efectivamente, sí, no, sí. Bueno, y aparte él era un personaje muy controvertido, porque como dices, tenía su parte de genialidad, pero era muy famoso por ser demasiado autoritario. Él tomó las riendas de Marvel y era lo que él decía, se hacía, ¿no? Sí, de hecho es alguna historia muy curiosa que mucha gente no sabe. De seguro ya leíste la saga de Fénix Obscura, una de las grandes sagas de los Hombres X, ¿cierto? De hecho, hasta la tercera película más o menos está adaptada de esa saga, ¿ok? Sí, efectivamente, sí, pero poquito, tampoco así como tanto, pero casi. Sí. Pero curiosamente, Jean Grey iba a perder sus poderes y quedar viva después de la saga, y se iba a casar con Cyclops. Y Jim Shooter dijo, no, ella acaba de absorber todo un sol y destruyó todo un sistema solar. Una mujer que mate de esa manera no puede quedar viva. No hay manera. Entonces ella obligó a que mataran a Chris Claremont y John Byrne, que mataran a Jean Grey al final de la saga de Fénix Oscura. Y yo honestamente siento que sí, fue triste la muerte de un personaje tan importante de los X-Men, un personaje tan importante para mi X-Men favorito, que es obviamente Cyclops, pero eso hace que la serie o que la saga llega a la cúspide, o sea, hace que la saga sea mucho más interesante porque termina de manera trágica. Claro. Si tú ves la historia de Romeo y Julieta, de William Shakespeare, y si hubieran terminado juntos y felices para siempre, hubiera sido una bonita historia, pero hasta ahí. Pero en el momento que la historia termina de manera trágica, se vuelve una historia inolvidable, y eso es como que en general cierto de todas las historias. Sí, efectivamente, y fíjate que Jim Shooter tenía esta característica, ¿no?, de darle un cierto giro especial a las historias, aunque muchas veces, ya lo platicaremos un poquito más adelante cuando hablemos de Secret Wars 2, pues sí, como que perdí el hilo de la situación, ¿no? Pues, Secret Wars 2. Pero sí, bueno, más para que veas, hablando de cosas trágicas, tú mencionaste ahorita que él participó a una muy temprana edad, a los 13, 14 años, escribiendo La Legión de Superhéroes, que no mucha gente lo conoce, pero yo los amo. Mencionaste que uno de sus personajes fue Ferrolad, que efectivamente sí lo fue, un chico de la Tierra, Andrew Nolan, que tenía la capacidad de volverse metálico, ¿ok? Y tenía una cara de monstruosa porque era un mutante. Originalmente iba a ser un niño negro, pero dijeron, no, preferimos que sea monstruo a que sea negro. Larga historia. Pero bueno, resulta que cuando él crea a los Fatal Five, es porque la Legión de Superhéroes se iban a unir con esos grandes villanos llamados los Fatal Five para enfrentarse contra un devorador de soles. Al final del día se crea una bomba para derrotar a esta criatura que devora soles. Y Superboy, Superman cuando era adolescente, iba a entregar esta bomba para que explotara el devorador de soles, pero a última hora hay kriptonita muy cercana y Superboy no puede hacerlo, y Andrew Nolan, el buen Ferrolad, da su vida para salvar la Tierra, y la razón por la que ese cómic se vuelve inmortal y se vuelve genial es porque uno de los superhéroes da su vida para salvar la Tierra entera. Entonces, exacto, desde muy joven él sabía que si terminas de una manera trágica, cosas pueden ser muy interesantes. Tristemente, como tú mencionas, no solo Secret Wars no tiene como que esa filigrana tan interesante y tan impactante que le daba a sus cómics anteriormente Jim Shooter, Secret Wars es aún peor. Sí. Pero tiene una cosa positiva. Si quieres, empezamos primero con Secret Wars y desde ahí nos vamos a Secret Wars 2. ¿Te late? Me late, perfecto. Y fíjate que antes de comenzar de lleno con Secret Wars, a mí me da mucha risa y bueno, yo siempre lo he dicho, no sé tú qué opinas, pero yo digo que sin He-Man no hubiéramos tenido Secret Wars porque bueno, sabemos... Sí, o sea, es que el origen real de Secret Wars fue que pues en esta época, en los 80s, había un boom de juguetes relacionados ya sea con caricaturas o películas o algunos productos como los cómics, por ejemplo. Entonces DC Comics saca su propia línea de juguetes, ¿no? Con Kenner. Estaba leyendo y lo que sucedió fue lo siguiente. Descubrieron que si tú ponías animación dentro de un comercial de juguetes, podías vender más juguetes. Porque le estabas mostrando a los niños cómo podían jugar o cómo podían crear un mundo con sus juguetes. Porque antes, en los 70s, por decir, tú comprabas el juguete y tenías que imaginarte el mundo. Pero de esta manera, al meter animación dentro del comercial, te estaba diciendo el hombre de mercadotecnia cómo deberías de jugar con tus juguetes, ¿no? Claro, y además los metías como en un contexto, ¿no? Ya les dabas una identidad, una historia, algo detrás que seguir. Exacto, pero el problema fue el siguiente: no te permitían meter más de X cantidad de segundos de animación dentro de un comercial de 30 segundos. Entonces descubrieron, gracias a He-Man, que si metías, si financiabas o patrocinabas una caricatura, tenías un comercial de media hora, ¿ok? Y vendías una cantidad de juguetes brutal. Ridícula. Entonces, como tú mencionas, descubrieron que la fantasía, acción y aventura, en el caso de He-Man, estaba vendiendo muy bien. Y lo que tú ibas a decir era acerca de Kenner con su línea de Superpowers, ¿cierto? Efectivamente, que lanzó primero Kenner con DC Comics la línea Superpowers. Además, es actualmente una línea de juguetes bastante buscada por los coleccionistas, por los fans. Sí. Porque fue como de estas primeras líneas de juguetes ya enfocadas bien al mundo concreto de superhéroes, ¿no? Y se les adelantaron un poquito a los de Marvel, pero bueno, Mattel, queriendo ya amarrar también un negocio, pues se acercó con Marvel, platicó con Jim Shooter, se hicieron algunos estudios de mercadotecnia, vieron que los niños respondían bien a las palabras Secret, a las palabras Wars, ¿no? Y bueno, Jim Shooter se dedica a desarrollar esta historia porque además Mattel se niega a vender esta línea de juguetes si no tiene una historia que lo respalde, igual que He-Man. Exacto. O sea, si no, no podemos vender He-Man si no hay caricatura antes de He-Man, ¿no? Y de hecho, no sé si tú recordarás, cuando salieron los juguetes de He-Man, venían con un cómic. Claro, efectivamente. El cómic no era muy lindo porque el cómic era más tirando a Conan el Bárbaro. Y la caricatura era una mezcla de Conan y ciertas ideas de ciencia ficción y algunas cosillas ahí muy simples del Señor de los Anillos. ¿Okay? Sí, y también inclusive por ahí Dungeons and Dragons, tal vez, ¿no? Muchísimo de Dungeons and Dragons. Sí. Muchísimo. Entonces lo que tenían que hacer en este caso es, bueno, ya DC tenía superpowers. Y sacar una caricatura con un juguete que no sabía si iba a vender o no iba a vender es muy caro. Entonces decidieron obviamente hacerlo con los juguetes, con un cómic, al igual que con He-Man al inicio, y de ahí ver si vendía bien, ya buscarle la manera de darle su propia caricatura, ¿ok? Y tú también recordarás que las líneas de superpowers, que te voy a decir algo, y no lo digo por presumir, nomás lo digo para dar un dato. Ok. Tengo una colección casi completa de superpowers. Me faltan, no me digas, ¿cuál te falta? Me faltan las figuras que no llegaron a los Estados Unidos, que son obviamente mi figura favorita, Captain Marvel. Sí. Otra figura muy bonita que es Cyborg, Orión y creo que el faraón dorado. Orión está precioso, yo lo he visto y es una figura, de hecho es mi favorito de esa línea. ¿Cuál, perdón? Orión. Orión sí es muy bonito, sí. Pero se le cambia la cara. Entonces, sí, bueno, pero está bonito, está bonito. De bonito a enojado. Es la verdad, que así dice el personaje, ¿no? Entonces, esas figuras solo llegaron a Europa, entonces nunca llegaron a los Estados Unidos. Y de las figuras que llegaron a los Estados Unidos, las únicas dos que me faltan son Red Tornado, porque nunca me cayó bien, porque era una muy mala imitación, copia, etcétera, de mi buen amigo Visión, que yo adoro a la Visión. Y también el personaje de Zad, que es el achichincle de Darkseid, que lo odio. Pero tengo todas las demás figuras completitas. Wow. Bueno, y, mira, pues ya. Afortunadamente, ya sé a qué casa saltar la próxima vez. Checa mi Facebook, ya las podrás ver. Pero bueno, ahí lo voy a revisar. Tengo el Salón de la Justicia que está horrendo, está horrible. No puedes hacer nada con él. Lo único que puedes hacer es tenerlo detrás de tus figuras para que sean bonitas. pero no haces nada con el maldito Salón de la Justicia, pero bueno. Sí, sí, sí, bueno, que buenas épocas. Pero lo que sí tienen es que las figuras de Superpowers son las primeras figuras, como tú mencionas, que ya eran más para el coleccionista, porque son hermosas. Sí, y aparte ya estaban totalmente enfocadas a un grupo específico, ¿no? Que era el género de superhéroes como tal. No solo eso, ¿sabes qué? El detalle es hermoso. Sí. Los círculos, las capas, los poderes, los detalles. Por decir, si tú ves la figura de Linterna Verde, tiene el anillo, ¿no? Sí, están, o sea, muy bien detallados, exacto. Fue como esta época en la que comenzaron a prestarle atención al detalle en los juguetes, ¿no? Las articulaciones, los pequeños detalles que hacen importante a los personajes. Digo, ¿quién sería Linterna Verde si no le incluyen un anillo al muñeco, no? Exactamente. Pero bueno, curiosamente le pidieron a este gran maestro, al rey de los cómics, su nombre obviamente es Jack Kirby, que hiciera un cómic para DC que involucrara a estos personajes, no solo a los héroes, sino también a los villanos. En este caso, los villanos de esta línea eran el Pingüino, el Joker. Estaba el Riddler también. No, el Riddler salió después. ¿O fue en la siguiente línea? De hecho, no fue en la siguiente línea, es una figura repintada que solo salió en Sudamérica. Ah, claro, sí, sí es cierto, nada más salió en Argentina. De hecho, ya había mencionado ese dato como curiosidad en algún programa, tienes razón. Agarraron a Linterna Verde y lo repintaron. Le pusieron pero, sí. A ver, estoy diciendo que era el Lex Luthor y Brainiac. Eran Brainiac, Lex Luthor, el Pingüino y el Joker. Estos cuatro personajes reciben poderes extra dados por Darkseid para poder enfrentarse a estos grandes héroes que forman parte de toda la primera línea, que obviamente son la Mujer Maravilla, Batman, Superman, Robin, Hawkman, y se me están olvidando algunos, pero bueno, para retomar, como tú mencionaste, sí, efectivamente, Mattel hace un estudio de mercado y descubren que todos los niños de los 80s, las dos palabras que los ponían locos eran guerras y secretas. Por alguna razón, no sé si viste este episodio de Los Simpsons, cuando hacen que los niños elijan Pucci. Sí, es muy bueno ese episodio. Y los están viendo detrás de un cristal, ¿no? A eso me recuerda, que tenían a estos niños que honestamente no sé dónde los sacaron, que decidieron que de todas las palabras llamativas, guerras y secretas sería lo que más les llamara la atención. Y lo curioso fue que cuando tienes historias como La Crisis en Tierras Infinitas, el nombre, el título que se le da, sale de la historia. La historia es creada y la historia genera un título. Pero aquí fue al revés. Se creó primero el título y hubo que crear una historia detrás de ese título. Y lo que, exacto, se le ocurrió... Y que no es muy común en los cómics, ¿eh? Que normalmente, como dices, es al revés, ¿no? Se desarrolla primero la historia y luego se le titula. Exacto. No sé si tú recordarás de cómo crearon al personaje de Dazzler. No sé, la verdad, eso lo desconozco. Es algo muy similar. Resulta que Casablanca Records, una compañía disquera, que en ese momento tenía a Cher, tenía a Kiss y tenía a varios otros artistas, quería hacer un crossover con Marvel. Lo que Marvel haría era crearía a un personaje ficticio y los de Casablanca harían un casting y contratarían a una actriz que interpretara a este personaje ficticio. En este caso era The Disco Dazzler. Recuerda que eran los años 70 y el disco era la onda. Entonces Dazzler es creada para hacer un crossover con una compañía de disco. Ahora entiendo todo sobre su imagen. Exacto. Por eso es que el personaje. Todo. Exacto, por eso es que el personaje es una cantante. Ella crea luz a través de ondas sonoras, etcétera, etcétera. Entonces fue la idea de crear una cantante y después crearon al personaje. Entonces, a fuerzas tenía que ser una chica cantante, tenía que ser algo de disco, etcétera, etcétera. Y en el caso muy particular de Secret Wars fue exactamente lo mismo. Jim Shooter es el que es la cabeza de Marvel en ambas situaciones y él se da la tarea de crear una historia alrededor del título Secret Wars. Y honestamente no es un gran cómic, es un cómic bastante simple, bastante directo. Pero de hecho, si analizas un poco como que el concepto original, suena una idea muy muy loca, ¿no? O sea, que un ser del más allá, tal cual, ¿no? Literalmente un Beyonder, secuestre para su propia diversión, digamos, hacer como un tipo de Big Brother en su propio planeta, a una serie de superhéroes y de villanos. Pues la idea de entrada, o sea, si tú te... Imagínate que a ti te llega, tú eres el jefe, el editor en jefe, y yo llego con esta idea y te digo, oye, Joey, mira, tengo esta nueva idea. Sí, exacto, o sea, dices, ¿qué te pasa, no? ¿De dónde, qué te fumaste? O sea, ¿de cómo se te ocurrió esa historia? Y lo curioso es que no es nada original para empezar. No sé si tú ubicas una historia que se llama El Concurso de Campeones, Contest of Champions. Efectivamente, que de hecho fue, bueno, ahí hay debate, ¿no? Muchos dicen que Secret Wars fue como el primer, digamos, evento o gran crossover que hubo en la historia de los cómics, pero no, fue Contest of Champions. Sí, yo diría que el primer gran evento, o al menos para mis gustos, fue la primera vez que la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia intercambiaron mundos para unirse. Claro, bueno, eso ya, sí, ya nos vamos un poco más atrás en el tiempo, eso sí. Más atrás, pero... La primera miniserie fue, creo que las Crónicas de Krypton, que fue una miniserie de 3 números donde vemos un poquito más acerca de Krypton y la Zona Fantasma y todo ese tipo de cosas. Pero una de las miniseries más exitosas fue Contest of Champions. Fueron solo 3 números y fue unir a todos los héroes de Marvel y hacer que se peleen entre sí, porque son forzados a este concurso por 2 seres cósmicos, ¿ok? El Grand Master y otro personaje misterioso, que no les voy a decir quién es para que lean el cómic, ¿no? Porque sí, se spoilea completamente la historia. Total y completamente la historia. Entonces, es un cómic bastante divertido, es lo que es. Hay una historia muy locochona detrás del por qué fue creado Contest of Champions, que si me pongo a contar esa historia puede ser que nos desviemos y nos desencarrilemos demasiado. Bueno, vámonos a Secret Wars. Y lo que termina pasando es que también el Grandmaster, cada vez que quería hacer sus jueguillos, hacía lo mismo que hacía nuestro buen amigo el Beyonder. Hacía un concurso con otro ser cósmico, agarraba a los Avengers y agarraba a otro set de héroes o villanos y hacía que se pelearan entre sí. Y lo mismo pasa en el caso que es el setup más simple que jamás existió en la historia de los cómics. El Beyonder agarra a los héroes de la Tierra, agarra a los villanos de la Tierra, los mete en un mundo llamado, que él le llama o denomina Battle World, porque es básicamente un mundo creado por él, compuesto de diferentes partes de diferentes planetas, y hace que los héroes se peleen contra los villanos, y el ganador recibirá un gran premio. Aparentemente, Jim Shooter acababa de ver la película de Highlander, donde todos se tienen que pelear entre sí y obviamente el ganador recibirá un gran premio. Esa sí la conozco. Hay un gato que está aquí escuchando la plática. ¿Puedo interrumpir? Puedes interrumpir. Sí, adelante. No, es que sabes que te voy a decir una cosa. Desafortunadamente el gato Pato tiene unas referencias tan... La última referencia que acabo de usar en Comic Manía fue hacer la referencia de que en algún momento David Hasselhoff fue Nick Fury. Entonces, bajo tu propio riesgo. Ina, ok, bueno, propio... a ver, venga, lo presenta. ¿Cómo te llamas? El gato Pato. El gato Pato. Él es un ilustrador aquí en León. Ah, bueno, pues entonces bienvenido a Culture Gato Pato y a ver, venga. Ok. No, solo interrumpo. Él solo interrumpe. No tiene comentarios ni aportaciones, más interrumpe. Es su función en el Battle World, interrumpir la batalla. Es básicamente, es uno de los múltiples troles personales que tiene Comic Manía y lo invito al programa. Ahora estamos compartiendo troll entonces acá en Culture también. Claro que sí. Déjame decir una cosa, hay otros programas que banean a sus troles, yo los invito al programa. Pero bueno... Continuamos con Secret Wars. Entonces, sí, efectivamente, empieza el Secret Wars, héroes contra villanos, y curiosamente se forma un tercer equipo, ¿recordarás? Sí, se separan los X-Men. Los X-Men y Magneto se van por su propio lado, que eso fue uno de los momentos más interesantes de Secret Wars. Que a mí eso se me hace de lo mejor de Secret Wars, porque además los X-Men retoman esta, pues este origen de renegados, ¿no? De relegados, de marginados. Y no solo eso, ya habíamos visto ciertos cambios en la actitud y manera de trabajar de Magneto. Pero en este momento, una persona con poder que es omnipotente, omnipresente, que nos está viendo desde afuera, observa la Tierra y dice: este y este son villanos, este y este son héroes. Y para el Beyonder, tú recordarás que Magneto está en el lado de los héroes. Así es. De hecho, los mismos héroes se sorprenden, ¿no? Cuando ven a Magneto y dicen: ¿tú qué haces aquí? Exacto. ¿No? Que se me hizo muy interesante, porque entonces ahí se hace un cambio muy, muy, muy claro en que hay héroes que se definen por sus acciones y otros por sus creencias. Y en el caso de Magneto, sus acciones han sido muy agresivas contra la humanidad, pero han sido todas a favor de un beneficio para su raza. Efectivamente, entonces, él está defendiendo la vida, entre exacto. comillas, ¿no? Exacto, y ya cuando empieza la guerra hay varios cambios, y eso no sé si la gente que no vivió en ese entonces lo puede entender. Tú leíste un cómic, por decir, en el caso muy, muy particular del Hombre Araña, el 251 de Amazing Spider-Man, el Hombre Araña llega al Parque Central, se mete a, a una máquina que ha aparecido en el Parque Central, desaparece por un año, o la guerra creo que toma lugar un mes, creo que sí, la guerra secreta toma lugar por un mes, desaparece por un mes, y en el 252 ya pasó un mes, tiempo real, y cuando él regresa a los Estados Unidos, él regresa con un traje negro, ¿no es cierto? Así es. Entonces imagínate cómo fue para todas las personas que estaban leyendo cómics en ese entonces, de que estás leyendo el 251 y tiene su traje azul con rojo, cortea un mes después, ya tiene un traje total y completamente nuevo, y él está hablando de algo que pasó, que duró un mes y que estuvo con todos los otros héroes y que pasó esto y que pasó aquello, y tú te estás súper sacando de onda. Y su traje no es solo un traje nuevo, no solo es un traje negro, además es un traje que tiene capacidad de hacer 20,000 cosas. Puede crear ropa a su alrededor, puede crear telarañas orgánicas sin que él tenga que fabricar extra, puede hacer múltiples cosas, incluyendo su traje negro puede hacerse pasar por su traje original. Y todos sí, puede metamorfosearse. Exacto, y todos estos misterios los vas a tener que resolver hasta 8 meses después en Secret Wars número 8. Entonces todas las personas que no estaban leyendo Secret Wars, pero estaban leyendo El Hombre Araña, que era, me imagino que era la mayoría de cantidad de fans de Marvel, porque El Hombre Araña siempre ha sido un cómic bastante bueno, corrieron a comprar este cómic de Secret Wars porque decidieron que era importante en sus vidas tenerlo por los cambios que causaba en otras series. Claro, y las personas... Dime. Sí, no, y fíjate que de hecho, dentro de la relevancia que tiene esta historia de Secret Wars, porque como ya lo mencionamos, ¿no? Como cómic, así, si lo analizamos como tal, el cómic es realmente regular, es mediano. Pero sí dejó mucho legado, ¿no? Una de las cosas que estás diciendo es muy importante y que me parece de lo más rescatable del legado, de la importancia, del impacto que tuvo Secret Wars, fue que cambió la manera de hacer crossovers y conectaba directamente a muchas series al evento desde prácticamente un año antes de que saliera Secret Wars. Totalmente de acuerdo. Es una de las cosas más importantes que sería el legado de Secret Wars. Contest of Champions toma lugar en un espacio alterno. O sea, todos los superhéroes desaparecen de sus propios cómics y aparecen en este mundo donde Grandmaster y esta persona misteriosa los harán pelear. Pero el mundo deja de girar bajo su propio eje y todo el mundo está en pausa mientras sucede este concurso. Lo que termina sucediendo en Secret Wars es que el mundo sigue avanzando, las cosas siguen cambiando y los héroes son cambiados y modificados de manera muy brusca. Entonces, si tú no estabas leyendo este cómic, te ves forzado a comprarlo. Entonces, me imagino que en el momento que salió el número 2, el número 3, todas las personas que estaban leyendo Los Cuatro Fantásticos y descubrieron que la Mole ya no era parte del equipo y She-Hulk era parte del equipo. Todas las personas que estaban leyendo Hulk y vieron que el personaje desapareció con ambas piernas bien y cuando regresó tenía una pierna fracturada y obviamente el traje nuevo del Hombre Araña, decidieron, tenemos que comprar Secret Wars porque algo está pasando aquí. Entonces, obviamente subieron tanto las ventas que decidieron que querían hacer algo corregido y aumentado. Y eso nos lleva a Secret Wars 2, donde lo que termina pasando es que ahora el Beyonder ya no quiere solo observar a los superhéroes, ahora quiere ser parte del universo Marvel. Se crea un cuerpo humano y empieza a explorar el mundo. Y lo más curioso es que la historia empezaba en Secret Wars 1 y continuaba en 4 o 5 títulos diferentes del universo Marvel. Después tenías que leer Secret Wars 2 y la historia continuaba en 4 o 5 títulos del universo Marvel. Lo que te hacía o lo que te forzaba a leer cómics que no habías leído antes. Yo recuerdo que tuve que leer un cómic de Thor. Me gustó tanto el cómic de Thor que empecé a comprar Thor. Tuve que leer un cómic de Doctor Strange. Sí, esa época de Thor era muy buena, ¿no? Con Walter Simonson. Buena, es poca. Sí, no, es que es buenísimo ese ron. Lo que pasa es que, mira, no es que me caiga mal Thor, pero nunca he sido gran fan de Thor. Curiosamente me empezó a gustar hasta las películas, no sé por qué. Antes nunca le había agarrado como que mucho gusto a Thor. Tal vez sea porque el traje no me llama mucho la atención, tal vez porque prefiero más al Capitán América. Honestamente no sé por qué Thor nunca había sido uno de mis favoritos. Pero todo lo que escribí, no estoy exagerando, todo lo que escribe Walt Simonson con el personaje de Thor es glorioso. Sí, algo es que buenísimo. Tiene que estar en la colección de todos ustedes, en buenísima onda, tanto la gente de Comic Manía como los chicos de Culture, y se los digo de esta manera, es facilísimo de conseguir, todo está en TPs, y ya salió un omnibus Y es el un omnibus con todos los números. En serio, tienen que ser parte de su colección. Les va a encantar. No hay un solo mal número de Thor, del joven Walt Simonson, que tuve la oportunidad de conocerlo en la San Diego Comic Con. Fui a un panel donde estaba él y su esposa, Louise Simonson, y algunos otros escritores más. Y exactamente cuando me tengo que hacer mi pregunta, y era para Walt Simonson, se para ir al baño. Yo, maldita sea. Y le tuve que hacer la pregunta a su esposa. Pero bueno, no importa. Bueno, ni modo. Pero bueno, entonces, ¿quieres concluir con Secret Wars 1 sí, para irnos al 2? Vamos a concluir con la primer Secret Wars, nada más mencionando que, bueno, como relevancia a lo que ya les comentábamos, ¿no? La cambia la manera de hacer crossovers y suceden varias cosas en este evento, porque además mucho de la crítica que viene de Secret Wars es que dicen, no, es que es una serie que se originó nada más para vender juguetes, etcétera, y pues sí, realmente se originó para eso, pero hay cambios en la serie, hay momentos de los personajes que sí influyen de manera bastante fuerte, claro, para el resto de la continuidad, entonces sí tiene una relevancia editorial como tal, no nada más fue un panfleto para vender juguetes, sino que sí cobra relevancia en las historias de los personajes. Entre ellas, bueno, ya lo que mencionamos, ¿no? Spider-Man encuentra el simbionte. ¿Sí? Introduce a la segunda Spider-Woman, a Julia Carpenter, también. Sí. Se crean personajes como Titania. Sí, ya, bueno, desapareció, pero bueno. Se crean personajes como Titania, como Volcana. Y bueno, ahí se origina el rompimiento de Colossus con Kitty Pryde también. Sí. The Thing deja al equipo de los Cuatro Fantásticos. O sea, sí suceden cambios realmente importantes en Secret Wars. Dato curioso, ¿sabes por qué se ocurre el rompimiento entre Colossus y Kitty Pryde? Okay, venga. ¡Cállate! Perdón, mi amigo acaba de decir que porque Colossus hace gay. No, gato pato, no. Llega a la conclusión Jim Shooter que es menor de edad. A esta niña, Kitty Pryde ya tiene 16 años o 15 años, pues, está, o creo que está más joven. Cuando ella está, creo que cuando ella entra a los X-Men durante la la saga de Fénix Obscura, tiene como entre 13 o 14. O sea, en el tiempo que está con los X-Men ha de tener no más de 15 años. Y Colossus ya tiene 18. Sí, que a mí se me ya, hace... Ya no se me hace legal. No. A mí se me hace bastante correcto que una niña de 15 con un chico de 18, yo creo que no tiene gran problema. Pero eran porque los... Porque además no se hacía referencia a nada explícito, digamos, o sea, es una relación amorosa, ¿no? Bueno, lo que pasa es que si tú recordarás, hay un momento donde ellos están en el espacio enfrentándose contra los Brood. Y los Brutes son como los aliens de las películas, bueno, y ha infectado. Esa escena no está explícita, pero sí está bastante sugerente. Ah, sí, porque ella le dice básicamente, si voy a morir, quiero morir como mujer, no quiero morir como niña. Sí, y sí, Colossus dice, no. Si va a suceder algo con nosotros, va a suceder. Vamos a casarnos primero. Quiero que estés de blanco en nuestra boda, ¿no? Entonces, él no hace nada. Pero fue una escena muy linda y muy amorosa de estos dos personajes. Y cuando... ¿Pero él se arrepintió? No se arrepintió. El gato pato más... No, silencio, por favor. El gato pato más está interrumpiendo por interrumpir. Pero resulta que lo que termina pasando es que Jim Shooter sí se opuso a esa relación, porque dijo que ella estaba muy chica y que no podía tener ningún tipo de relación amorosa o novios hasta que ella cumpliera 18 años. Y por eso es que él separa a los personajes. Eso no lo pone para nada contento a Chris Claremont, pero le daba una oportunidad muy buena de que le enseñen una lección a Colossus. Porque no sé si tú recordarás, cuando regresan a la Tierra, Colossus corta con Kitty Pryde y le dice, nunca va a pasar nada entre nosotros. Se súper enoja Wolverine, se súper enoja Nightcrawler, y llevan a un bar a Colossus, y hacen que él se enfrente contra Juggernaut, para que Juggernaut lo destroce, ¿no? Le dé todos los golpes del mundo, y cuando Colossus se queja con ellos de que por qué no lo ayudaron, dice Wolverine, te lo merecías, porque tú no eres un buen compañero. Así como le rompiste el corazón a Kitty Pryde, te queremos enseñar una lección de que a veces tienes que ser una mejor persona. Entonces nosotros te pudimos haber ayudado, pero no te vamos a ayudar, porque te teníamos que dar una lección, pero, y yo no te la podía pero dar. Pero qué manchado, ¿no? Porque realmente él hizo lo correcto, o sea, Colossus hizo lo correcto, se portó bien, sí, o sea, pues pero, no iba a pasar nada, ya había tenido ondas ahí con una extraterrestre en el Battle World. ¿Cómo se llama? Sashi, sí, claro. ¿Sabes qué? Mira, yo entiendo tu punto de vista. pero yo creo que era Chris Claremont haciendo la parte de Wolverine, y había hecho como un casting de que Jim Shooter sería Colossus, y le estaba, ya comprendes, como que era medio metaficción o metatextual ahí, porque no creo que le haya agradado para nada a Chris Claremont que él estuviera haciendo este romance y haya crecido esta relación para que de un momento a otro arbitrariamente... Claro, iba un mensaje entre líneas, ¿no? Ahí entre autores. De cómo te atreves a meter. No, eso sí me queda claro. Sí, pero efectivamente. Bueno. No, eso sí me queda clarísimo. Y que Jim Shooter nunca se tentó el corazón para meter las manos en las historias de los otros autores, ¿eh? Eso sí. Bueno, lo que pasa es que llegó un momento en que él se volvió un dictador. Entonces ya no solo veía, como dicen por ahí, si no está roto, no lo compongas, ¿no? El problema es que él ya quería componer todo, hasta las cosas que no estaban rotas. Sí. Entonces ahí fue por eso creó tanta adversidad y tanto conflicto con los otros creativos de Marvel. Pero bueno, que sí logró es crear e inventar lo que tenemos ahorita y que ya es casi una fiebre de, que son los grandes crossovers. Porque cada 3 segundos tenemos un nuevo crossover y él es el creador. Pasamos de los grandes eventos a la eventitis, ¿no? Podríamos diagnosticarla, algo así. Y sí. Bueno, pues ya para... ¿Qué te parece si ya cerramos el Secret Wars original? Nos arrancamos ahora sí con Secret Wars 2, esta serie editada en julio de 1985. Apenas prácticamente iba acabando la primer Secret Wars, ya teníamos una segunda Secret Wars. Esta serie duró nada más 9 números y fue escrita igual por Jim Shooter. Fue dibujada por Al Milgrom, que ya aquí va... Baja el nivel de calidad del arte, no sé qué opinas tú. Es que baja el nivel de calidad de todo. Tú dijiste que salieron solo 9 números y deberías decir, afortunadamente solo tuvimos que sufrir 9 meses. Sí, exacto. El arte es abominable. Sí, es que también hay que decir que en defensa de Al Milgrom, que él no era el... Para empezar, él no era un dibujante como tal, un dibujante titular ni estelar, teniendo todo lo que tenía Marvel en aquel entonces, mucho menos. Él era más bien se dedicaba a otro tipo de cosas dentro del cómic, y al no tener, digamos, otro artista en el roster disponible, pues ni modo, pues le tocó de rebote a él, digamos, ¿no? Pues yo creo que más que nada nadie quería trabajar con Jim Shooter. También podría ser, también podría ser, sí, yo no lo dudo, la verdad, porque además esta historia... ya también está muchísimo más deslucida. Si realmente decimos que la primer Secret Wars en realidad es una historia regular, Secret Wars 2, ¿no? Pues cae muchísimo en calidad, ¿no? Yo una de las cosas que he notado en el trabajo de él está muy curioso de ciertos temas o cierta temática. Y una de a la que siempre recurre es del hombre común y corriente con poderes de un dios. El hombre común con poderes ¿cómo se llama? Omnipresentes, omnipotentes. Básicamente como esta película con Jim Carrey que se llama, ¿qué? Bruce Todopoderoso. Básicamente sí. Es eso, ¿no? Un hombre que vive con su esposa en un departamento porque tiene los poderes de un dios. Es básicamente algo que siempre le ha que él ha trabajado en casi todo su en todas sus historias. Por decir, lo hace en la saga de Korvac. Lo hace en Secret Wars 2. Lo hace también en Solar Man of the Atom para Valiant Comics. También lo hace en Starbrand del nuevo universo. Y son básicamente seres humanos comunes y corrientes normales. Adquieren los poderes de un dios. Y es ver cómo ese afecta a su entorno y el entorno del resto de la civilización. Más o menos lo que hizo Alan Moore también en Watchmen. Pero obviamente Alan Moore lo hace... De manera magistral. Sí, no, por supuesto. De hecho, a mí me parece también que Jim Shooter en esta Secret Wars 2 intenta hacer como una especie de crítica o comentario de la sociedad en la que él vivía, digamos, en los 80s, porque cada número está prácticamente, tiene una, digamos, un mensaje moral, ¿no? Hay números en donde se te habla, por ejemplo, de cosas, digamos, de humanos, ¿no? De la ambición, del dinero, del amor... De ese tipo de cosas. Entonces es muy raro que un editor en jefe escriba una historia, digamos, que tome un evento principal de su compañía y mediante eso como que quiera descargar todo este tipo de visión personal, digamos. Sí, ¿no? Y la cosa es que lo hace no con un bisturí, lo hace con un martillo. Y un martillo ya es usar herramientas, ¿no? Yo creo que lo intentó hacer a puñetazos y cabezazos, porque sí, realmente le quedó bastante deforme el trabajo. Sí, eso es muy torpe, no, el trabajo. Y mediocre. Pero digo, igual aquí lo que hace es crear la idea del crossover, porque todo empieza en el número uno de Secret Wars y tienes que leer otros títulos para poder tener la visión completa. Y si no lees esos otros títulos, tienes una visión más limitada de lo que está pasando. En el caso primero, que fue Secret Wars, el personaje está viendo desde afuera hacia adentro, ¿no? Está viendo desde su dimensión el mundo terrestre. Ahora quiere ser parte del mundo terrestre, llega a la Tierra, se crea un cuerpo basado en el cuerpo de Steve Rogers, el Capitán América, y ya que se crea este cuerpo perfecto, empieza a buscar a gente que le enseñe la experiencia humana. A mí lo que me encanta, creo que en el número 2, las personas que le encuentran la experiencia, le enseñan la experiencia humana, es una prostituta y su... ¿cómo se llama esto? ¿Proxeneta? Sí, pero su proxeneta, su pimp, su padrote, digamos. Estamos de acuerdo que de todas las personas en el universo Marvel que le podían enseñar la experiencia humana, se va con las personas más bajas de este mundo. Digo, entiendo hacia dónde estaba yendo, eran los 80, era lo que estaba como que en boga, lo que estaba en la mente de todos. Y lo peor de todo, la superestrella más grande en ese momento obviamente era Michael Jackson. Sí. ¿Y qué es lo que hace Jim Shooter y Al Milgrom con el personaje del Beyonder? Él era antes obviamente rubio, igual que Steve Rogers, tenía el cuerpo de Steve Rogers, y agarran y lo llevan a que se decolore el cabello, o que, bueno, que se entinte el cabello, se lo tiñe, de negro, sí. Se lo tiñe el cabello de negro y además se hace un permanente. Entonces tiene un permanente negro igualito al de Michael Jackson y se empieza, claro, a vestir ropa de cuero como en Thriller. Sí, para que se den una idea los que no han leído Secret Wars 2, el Beyonder, este ente omnipotente de más allá de nuestra galaxia, llega aquí al planeta Tierra y decide adoptar un peinadito así como el de Michael Jackson cuando la época de Dangerous o por ahí de... Sí, de Thriller, ¿no? ¿Ves la portada de Thriller? Es el Beyonder. Sí, totalmente, hasta el cuellito levantado y todo. Sí, es bastante triste. Y después de todo eso, es constantemente esta idea, ¿no? De la experiencia humana, la experiencia humana, de la experiencia humana. Y hay un ser todopoderoso con la experiencia humana. Y para que al final todos los héroes de la Tierra se enfrenten a él, él desaparezca y toda su energía supuestamente crea un nuevo universo para que ahora pueda tener la experiencia humana a través de un mundo creado por sí mismo. San se acabó. Leí ese final como 4 veces y creo que es uno de los finales más decepcionantes para una grande saga. Sí, el final es muy, muy soso y además toda la historia no tiene realmente una dirección clara. Aunque nada. Sí hay que mencionar que la historia central es muy mala, pero sí hubo algunos tie-ins, algunas historias, digamos, atadas a este evento, sí, que no estuvieron tan, tan malas, pero fue por el esfuerzo de, por ejemplo, de personas como Claremont o Byrne o Roger Stern también. Ahí te va una que muy poca gente la ha leído y sin embargo es una historia magistral. No estoy exagerando cuando utilizo esa palabra. Bill Mantlo, que desafortunadamente sufrió un accidente automovilístico y ahorita tiene una regresión cerebral donde ya no puede como que ni reaccionar ni hablar. Es pobrecito. O sea, sufrió muchísimo después de ser atropellado por un automóvil y el tipo huyó. Y curiosamente, Bill Mantlo es un gran escritor de los años 70 y 80. Él fue el creador de Rocket Raccoon. Un hombre que escribió muchísimos años para Hulk, una gran persona. Uno de los tie-ins de Secret Wars 2 es una historia que escribe de Hulk, que escribe Bill Mantlo, donde descubrimos que de niño Bruce Banner era un niño golpeado por su padre. Exactamente. Ya llevaba Hulk dentro de sí, ¿no? Cada golpe de su padre crea en su psique una criatura dañada que quiere... está llena de ira contra la humanidad por ser golpeado y agredido. Entonces, esa forma, esa ira cobra fuerza, cobra vida física cuando explota la bomba gamma y se crea Hulk. Pero Hulk no se crea durante la bomba gamma o después de la bomba gamma. Hulk se crea con la primer bofetada que su papá le da. Efectivamente, sí, esa es una gran historia y te muestra también la profundidad que puede llegar a tener un personaje abordándolo de la manera adecuada, ¿no? Desde su origen, desde la conformación de su personalidad, etcétera. Y sí, efectivamente es uno de los tie-ins de Secret Wars 2 que pues más vale la pena, ¿no? Ahí está ese que de hecho Peter David, un excelente escritor que tuvimos la oportunidad de que fuera parte de la Mole, que fue el noviembre del año pasado. ¿Estoy en lo correcto? Sí, fue en noviembre del año pasado. Fue vino Peter David, divina persona, me cayó súper bien. Y resulta que él dice que 10 años de Hulk los inspira esta historia que acabamos de mencionar y una historia que fue creo que Hulk número 6 de Stan Lee y Jack Kirby, donde Hulk tiene una larguísima historia, pero tiene una bala atorada en su cerebro. Entonces, cuando se transforma en Hulk, del cuello para abajo es verde y es Hulk, y del cuello para arriba es la cabeza de Bruce Banner. Bruce Banner. Sí, sí. 10 años. Que aparte se ve bizarrísimo. Sí, pero 10 años de Hulk fueron basados en estas dos historias. Y la otra historia, no sé si la leíste, a mí me encantó, es de los Cuatro Fantásticos, donde un niño que admira tanto a la Antorcha Humana se pone gasolina en el cuerpo y se prende mola. Un cerillo. Sí. Y se mola. Imitando a la Antorcha Humana. Esa historia es preciosa, hermosísima. Sí, sí, sí, y te muestra también el alcance, el impacto que puede tener el superhéroe, ¿no? La responsabilidad que debe de llevar un personaje, un superhéroe, alguien que pelea por el bien o por la justicia o que pelea por sus propios intereses, pero te demuestra pues el impacto que puede tener a su alrededor, ¿no? Exactamente. Y sabes, veo que tenemos solo 15 minutos más de tu programa y del mío. Sí. ¿Qué te parece? Nos vamos directamente a la... Sí, efectivamente. Mira, vamos a empezar con una pregunta básica del Secret Wars actual. Sí. ¿Cómo empiezo a leer Secret Wars? Porque mucha gente veo que de pronto dicen, ¿cómo le entro? ¿Puedo arrancar de cero? ¿Cuál es tu opinión? Es muy fácil. Lo que tienes que hacer es leer La Crisis en Tierras Infinitas. Y después de leer eso, ya sabes exactamente lo que va a pasar en Secret Wars. Porque Secret Wars, con una disculpa todas las personas involucradas, es un plagio total de Crisis en Tierras Infinitas en su base, en su idea, no literal, porque básicamente lo que sucede en la Crisis en Tierras Infinitas, DC decide destrozar y destruir su multiuniverso y decide que un personaje agarrará y va a destruir todo el multiverso para crear una nueva tierra. ¿Y qué es exactamente lo que pasa en Secret Wars? Un grupo de individuos llamados los Illuminati empiezan una destrucción del multiverso por 20.000 razones, que no tienes por qué saber las razones, nomás saber que ellos son los responsables utilizando las gemas del infinito. Y si no saben qué son las gemas del infinito, pues para otro programa, compañeros, ¿no? Pero básicamente sí, son estas gemas cósmicas que les dan poder absoluto a cualquiera que las porta. Los Illuminati, que son un grupo de héroes del universo de Marvel, deciden empezar a crear esta destrucción para salvar su universo. Pero en vez de salvar su universo, causan la destrucción del universo 616, que es la Tierra Malware que todos conocemos, y del universo Ultimate, que es un mundo muy parecido al universo Marvel, creado en el 2000. Por Brian Michael Bendis y Mark Millar, que estaban escribiendo Ultimate Spider-Man y Ultimate X-Men. Las dos tierras chocan, se desintegran y regresamos con un nuevo mundo creado por el Doctor Doom, que ahora es un ser todopoderoso. Y este nuevo Battle World, esta nueva tierra, está compuesta por pedazos de diferentes partes, de diferentes mundos, de diferentes realidades. Mundos que jamás habían existido en sí, son creados y formados. Y yo ya leí el número 0, el número 1 y el número 2. No he leído un solo número de los Cuatro Fantásticos de Jonathan Hickman, que es el arquitecto de todo este crossover. No he leído ni un solo número de los New Avengers o de los Avengers, también de Jonathan Hickman, que ahí es donde se da todo este empiezo. Solo he leído, repito, Secret Wars 0, 1 y 2 y todos los tie-ins que han salido hasta ahorita y me está encantando. Sí, realmente no está bueno, ¿eh? Sí, efectivamente, no, está bien construido. Y fíjate que algo que me parece muy interesante de todo lo que mencionabas es que en la crisis de las Tierras Infinitas, efectivamente, ¿no? Empieza una destrucción del multiverso. Y aquí lo que me gusta, el giro que le da, digamos, o lo que podríamos decir que se separa o distingue a Secret Wars, es que todos los mundos, todas las realidades quedan fusionadas en un mismo planeta. Que retoma el concepto de las Secret Wars originales de hacer un planeta llamado Battle World, y cada universo de Marvel representa, vamos a llamarlo de esta manera, como una especie de país Y algo muy interesante que me pareció de lo que hizo Hickman es que la conformación del mapa está muy bien pensado. O sea, no pusieron a los países, digamos, a los multiversos, como que al azar, ¿no? Cada uno tiene sus fronteras, tiene relación con el otro país, etcétera. O sea, y hasta el tamaño. El tamaño, efectivamente. O sea, el tamaño te habla, por ejemplo, de la importancia del mundo. Por ejemplo, el continente que representa lo que sería Planet Hulk, que se llama Greenland, la Tierra Verde, es enorme. Haz de cuenta que es la, no sé, la Antártida del planeta Tierra, ¿no? Exacto. Entonces, esta conformación me pareció muy interesante porque Hickman tiene fama de ser un obsesivo de los diagramas, de los mapas, etcétera. Y se nota que estuvo estudiando la relación de los multiversos a fondo para poderlos conformar en un mismo mapa y que tuvieran relación entre sí, ¿no? Me recuerda mucho lo que hizo Grant Morrison en Multiversity. Sí. Cuando decide que cada uno de los planetas o de las tierras que están dentro de estos nuevos 52 tendrían que tener una razón de ser y tendrían que ser opuestos a algo en particular, ¿no? Tierra 4 es relacionado, es opuesta, ¿no? O sea, el que está al lado de ti, exacto, es más o menos parecido o tienes alguna conexión y tienes tu opuesto, exacto, también. Exacto. Entonces, funciona muy bien en The Multiversity, funciona muy bien acá, y lo que más me gustó es que, como tú mencionas, Jonathan Hickman no es un escritor fácil, es un escritor bastante complejo. Y lo curioso de aquí es que es facilísimo entrar a leer Secret Wars. Curiosamente, yo hubiera pensado que iba a ser dificilísimo y que te ibas a tener que echar 2 años de New Avengers, 2 años de Avengers, más los 4 años que se echó escribiendo Cuatro Fantásticos o más para poder entender la historia. Y no, es muy simple. En el número 0 de un grupo de niños, que son los dos hijos de los Cuatro Fantásticos importantes, ¿no? Reed Richards y Sue Storm, que son Valeria Richards y ¿cómo se llama este chico? Franklin Richards, le dicen al resto de los niños que están siendo tutoriados por Reed Richards, que son los niños de la Future Foundation, dicen, va a pasar algo horrible y tenemos que buscar la manera de impedirlo. En el número 1, Reed Richards ya se enteró de que algo horrible va a pasar, la destrucción del multiverso, y trata de impedirlo, no puede, trata de salvar a todos, no puede, hay una destrucción y aparece un nuevo mundo lleno de preguntas. ¿Cómo se genera este mundo? ¿Por qué los Thors son súbditos de Doom? ¿Por qué hay tantos Thors? ¿Por qué hay tantos Mjolnirs? Etcétera, etcétera. Pero todas las preguntas eventualmente serán respondidas. Yo lo que decidí es disfrutar, no buscar las respuestas ahorita. Yo sé que un buen escritor te va a decir la respuesta. Algo que yo detesto del internet en general y de muchos podcasts en particular es que antes de que salga el número 0, el número 1, el número 2, ya están especulando qué va a pasar. ¿Y quién es el malo? ¿Y por qué sucedió? No, señores, deja tú de especular. O sea, a muchos inclusive te aseguran que va a suceder, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento alguien aseguró que el brazo robótico de Tony Stark, que es, recordarás en las películas de Iron Man, el brazo robótico de Tony Stark que tiene el extinguidor. Sí, así es. Que ese brazo biónico o ese brazo robótico iba a ser Ultron. Alguien lo aseguró en un blog, lo aseguró. Y después en algún otro blog o en algún otro podcast o en algún canal de YouTube, alguien aseguró que Phil Coulson iba a ser Visión. Lo aseguró. Después en otro lugar aseguraron que Hank Pym era el inventor de Ultron y que Tony Stark iba a utilizar las notas de Hank Pym para crear a Ultron. Y nada de eso pasó. Yo afortunadamente, no sé cómo sean ustedes chicos ahí en Cultura, pero yo aquí en Comic Manía, yo veo las cosas y lo juzgo por lo que son, no por lo que me gustaría que fuera o lo que yo especulo que es o lo que yo creo que va a ser. Secret Wars ahorita está siendo algo muy divertido, muy entretenido. No sé qué vaya a pasar, pero estoy listo para explorarlo y dejar que la historia actúe en mí en vez de yo actuar en la historia. Entonces, yo lo que le digo a todos sus escuchas y le digo también a los míos, dense la oportunidad de leer el 0, 1 y el 2. Creo que se van a divertir. A mí me gustaron muchísimo. Y en el caso de los tie-ins, he estado leyendo todos. Hay unos mejores que otros, como siempre se ha dado eso. A mí en particular me encantó el de Old Man Logan. Sentí que fue una de las mejores historias que jamás he escrito. Para mí, en lo personal, Old Man Logan es el mejor tie-in que ha salido hasta ahora de Secret Wars. Tiene totalmente la esencia de lo que es Old Man Logan, y para quienes desconozcan esta historia, por favor, léanla. Es narra una historia de un Logan, un Wolverine ya añejo, Sí. ¿No? De ahí toma el nombre, y la verdad es que tiene toda la esencia de la historia original de Osman Logan. Más o menos para que se ubiquen un poquito de Secret Wars y que ya le entren, digamos, pueden leer, como bien Joey les decía, pueden leer la serie original sin ningún problema, no creo que realmente tengan un problema para entenderla. Y van a existir tres miniseries. La primera miniserie se llama Last Days, Los Últimos Días, que más o menos se va a enfocar a, digamos, lo que sucede justo antes de que se inicie el Battle World, de que se inicie este nuevo planeta. Exacto. La segunda serie ya se llama como tal Battle World y va a estar enfocada precisamente a lo que ocurre en este planeta. Y la tercera miniserie se llama War Zones, que esta ya va a estar enfocada prácticamente a lo que sucede en cada, digamos, en cada país, en cada sector de este Battle World, y va a poner los cimientos de lo que va a ser el próximo universo, ¿no? El próximo universo Marvel. Exacto. Y algo muy curioso que logra hacer Osman Logan, hace dos cosas a la vez. Es un buen tie-in de Secret Wars y además es una buena secuela a la historia original. Y eso sí, es muy difícil hacer. Eso es muy difícil hacer. Sí, porque además encaja con ambas perfectamente bien. Exacto. Y también hay otra historia. Yo leí la saga original, que es Inferno, que es cuando el infierno viene a la Tierra. Larguísima historia. Ahí nos juntaremos otro día para contarla. Pero sucede en los años 80. Y obviamente a Magic, la hermana de Colossus, es la que inicia esta invasión del infierno a la Tierra. Colossus ahí intentándola rescatar y rescatar. Exacto. Yo leí la serie original, no me gustó para nada. Pero curiosamente, el tie-in que lo escribe Dennis Hopeless es buenísimo. El arte está precioso, la historia está súper bien contada. Vemos cosas tan lindas y tanto crecimiento del personaje de Colossus que jamás pensé verlo. Hay un momento muy bonito donde Cyclops está ayudando a Colossus a liberar a su hermana de los demonios y pierde la habilidad para caminar. Y ver a Cyclops sentado en una silla de ruedas con una X, dije yo, wow, ya se volvió el hombre que él siempre quiso imitar y emular. Y es obviamente Profesor Xavier. Entonces dije yo, qué bonita historia, qué manera tan bonita de decirnos ciertas cosas, a pesar de que haya perdido la habilidad para caminar, ya está más cercano al hombre que es su padre, ¿no? Sí, ahí se nota pues todo el bagaje que trae, ¿no? Toda la educación, toda la formación que tiene y el respeto que tiene por el Profesor X. Y fíjate que este cómic, este tie-in de Inferno que mencionas también, ya como detalle ahí curioso y morbosón, tuvo mucha polémica por la portada, ¿no? Que fue censurada recientemente, y ya la que llegó impreso, pues sí, ya nos llegó con un poquito más de ropa. Ah, claro, sí. Pues es que Magic es la reina del infierno. Pues no tiene por qué ser tan moral, ¿no? Sí, yo lo pienso lo mismo, pero bueno, ya. Hubo esa polémica que ha existido últimamente, ¿no? Con algunas portadas, nada más como detalle curioso, pero sí, también Inferno es uno de los tie-ins que son bastante aceptables. Sí, sí, yo hablando de portadas, recordaremos esta portada tan hermosa de Batgirl, donde está siendo amenazada por el Joker, y es así como que, pues sí, funciona, porque el Joker haría eso. Claro. Y la gente se hizo quejar, no, es que claro, está no, muy horrible. Además era un homenaje a un villano, o sea, ¿qué mayor logro puede tener un villano que someter a su enemigo, ¿no? Y de hecho, ¿sabes qué? Estamos viendo, hablando de esa portada, que a mí se me hizo muy ridículo que la gente se lo tomara tan en serio. Y yo tenía una teoría, que era obviamente, qué bueno que pase eso, o sea, que tengas al Joker tratando de someter a Batgirl, porque la gente se está enfocando en esta primera imagen. Yo sé que la imagen que sigue es ella liberándose de la soga, liberándose de la mordaza y golpeando al Joker y ganando. Efectivamente. Y de hecho, en el programa fue una amiga, se llama Cindy Takahashi, ella no sabe mucho de cómics, de hecho no sabe nada de cómics, ella es cantante de J-pop, pero fue al programa, le mostramos la imagen y le dijimos, ¿qué opinas de eso? Y ella dijo, bueno, no me molesta porque me queda clarísimo quién es el Joker y me queda claro de que son enemigos y por eso le haría algo así. Pero yo sé que ella se va a liberar y lo va a golpear y va a ganar porque ella es la heroína y los héroes siempre ganan. Dije yo, tienes toda la razón, Cindy, tienes toda la razón. Pero bueno, tú sabes cómo la gente se pone de vez en cuando. Pero bueno, desafortunadamente ya tenemos dos minutos, a ver. Sí, efectivamente, se nos acaba el tiempo. Pero bueno, pues ya nos despedimos. Muchas gracias por colaborar con nosotros aquí en Cultur. La verdad es que tu aporte siempre va a ser importante, tu experiencia. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues nada más mencionarles a todos tus escuchas. Mi nombre es Einar Mújica. locutor aquí en Kultur. Nos pueden escuchar. Vamos a, espero yo, no sé qué diga Carlos, yo y Moisés, pero igual podríamos hacer alguna otra colaboración más adelante. Y bueno, pues estén al pendientes ahí de nuestras redes sociales. Nos encuentran como Kultur. Y pues no sé si también quieras mencionar dónde te pueden encontrar a ti, Joey. Claro que sí, mira, me encantaría decirles que escuchen Comic Manía todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radio online.com.mx, pero no pueden hacer eso porque si, o escuchan Comic Manía o escuchan Kultur, porque desafortunadamente nuestros estamos programas en Palma. A la par, sí, pero bueno, ya que lo nos que sigan ahí en los podcasts y todo, ¿no? Exacto, lo que les podría decir es pueden ir a mi página de Facebook, que es Comic Manía MX, pueden ir al Twitter, que es @ComicManiaMX, pueden escribir a través de mi correo electrónico, que es comicmaniamx@gmail.com. Estoy en iTunes como Comic Manía Podcast y en iVox como Comic Manía Podcast. Y afortunadamente, la bellísima Lorna, que nos está escuchando en este momento, pone una repetición de este programa como a las 10:30. Entonces, obviamente, pueden escuchar Kultur a las 7, de 7 a 8, y pueden escuchar Comic Manía despuesito como de 10:30 en adelante. Y sería genial si podemos trabajar juntos. Y te gustaría decir tu Twitter y tu página de Facebook, por favor. Así es, en Facebook me pueden encontrar como Kultur, así como un viaje cool, un viaje padre. Facebook, facebook.com/Kultur, también en Twitter, igual @RadioKultur. Nos pueden seguir en nuestro canal de iVoox, igual nos encuentran como Kultur, y al mail radiokultur@gmail.com. Y bueno, pues mi nombre es Einar Mújica, así que estaremos al pendiente. Muchas gracias, Joey. Se nos acaba este tour por lo más cool de la cultura pop. Muchas gracias y pues estamos en contacto. Suena bien. Y que nos vean en Canal 11 próximamente en Central 11, ¿cierto? Ambos así estaremos ahí. Ahí vamos a estar en Central 11, domingo 14 de junio. Perfecto. Es un placer. Nos estamos viendo, compañero. Bye. Un placer. Igual, cuídate. Bye. Estamos. Mi queridísima Lorna, ¿estás por ahí? Aquí ando, aquí bueno, estoy todavía. Desafortunadamente no pudimos contestar muchas preguntas, pero ya tuvimos nuestro primer crossover con Kultur y esperemos que haya muchos más. Y creo que la tecnología sí nos funcionó, a pesar de que no estoy en mi casa, ni tampoco estoy en la estación, estoy en una cafetería, pero afortunadamente no se cayó la red. Mi queridísima Lorda, yo sé que tenemos a muchos troles en Soho Chat, pero de seguro hay dos o tres buenas preguntas por ahí. ¿Me las podrías guardar para que las conteste próximamente? Por supuesto que sí, yo te guardo todas las preguntas. Muchísimas gracias, y no sé si tengas tiempo hoy, pero si tienes tiempo mañana o más al rato, como tú veas, poder mandarme el programa a través de WeTransfer para que yo lo suba a las redes sociales lo más pronto posible. Ah, por supuesto, yo creo que el día de mañana va a ser más fácil que te lo mande. Yo lo sé. Bellísima Lorna, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Comic Manía. Es siempre un placer platicar contigo. Yo sé que en ese momento estás celebrando y viviendo el mejor momento de tu vida. Por favor, espero que continúe. Claro, muchísimos por años. Supuesto. Adoro verte feliz. No tienes idea cómo, en serio, yo como tu amigo, adoro verte feliz. Ay, gracias. Y qué lástima que no vas a poder acompañar a San Diego, que se acerca, y tú que sí puedes quedarte en casa de tus primos. Creo que tienes que pagar una cantidad enorme. Bueno, pero ahora que ya sé, te daré una buena cantidad de dinero a ver qué me puedes traer de Jubian. Me parece perfecto. Y déjame decir una cosa. Para los Jubians es un paraíso la San Diego Comic Con. Y les recuerdo a todos y cada uno de ustedes, si quieren cómics de la San Diego Comic Con, tienen que contactar a Comic Castle, a Fantástico, entren a la página de internet, vayan a hablar con la gente y por favor contáctenos lo más pronto posible para que ellos tengan la lista de los cómics que voy a comprar para no solo la tienda, sino para todos y cada uno de ustedes. Sería un placer y un honor conseguir los cómics de ustedes. Y bueno, ya nos tenemos que ir. Ha sido un placer estar con ustedes aquí en este programa llamado Comic Manía. Desafortunadamente mi buen amigo José Miguel ya se fue, pero mi buen amigo el Gato Pato se encuentra aquí. ¿Qué le quieres decir a la gente de Comic Manía? Rápidamente, hay mucha gente en el medio de los cómics, en el medio de los podcasting, que tienen una opinión mala acerca del cómic mexicano. Simplemente están diciendo que no hay cómics mexicanos. Sí hay muchos autores. La mayoría están en el internet y los encuentras muy rápidos, y sus cómics y el nivel de sus cómics son muy muy altos, búsquenlos. Yo puedo recomendar algunos rápidamente. Está Niebla, está Crónicas de Amaltea, está búsquenlos por autores, está Eric Valdés, está Fairy Beaches, están los chavos de ficción, hay muchos más, está El Metalero, hay muchos cómics, búsquenlos. También es importante que se llenen de lo que hay, ¿no? Aquí a nivel mexicano. Y particularmente aquí en León, Yo estoy dando clases continuamente a gente que quiera profesionalizarse o que tenga la intención o las ganas de querer saltar de ser fan a ser autor. Yo puedo ayudarlo, podemos trabajar en lo que él quiera hacer, o inclusive puedo yo enseñarles, ¿no?, a dibujar, a ilustrar, a pintar. Solo es cuestión de que me contacten. Saludos, bye. Muchísimas gracias, mi querido Gato Pato, espero que recibas muchas llamadas. Y qué bonito, porque tú, me acuerdo que empezaste y tuviste a Ramón Espinosa en quien apoyarte, y él te empezó a ayudar a depurar tu arte, y ahora trabajas bastante bien. De cuando yo te conocí ahorita, tu arte ha cambiado y ha progresado, y qué padre que en vez de quedarte con las ganas, ¿sabes qué? Bueno, alguien me ayudó a mí, ahora me toca a mí ayudar a otras personas. Te deseo toda la suerte del mundo, y ahora desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. De hecho, ya nos comimos 5 minutos, como siempre nos comimos 5 minutos, pero afortunadamente solo son 5 minutos. Mi queridísima Lorna, gracias por estar con nosotros. De nada. Gracias por tolerarnos y siempre darnos espacio aquí en tu radio online. Nos vemos la próxima semana ya en vivo y a todo color, allí en la estación. Y ya no queda más que decir que hasta luego. Y les daría un fuerte Shazam, pero se los voy a tener que dar a medias porque estoy en una cafetería y me van a ver bien feo, pero ahí les va. ¡Shazam! Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía.